100.000 años de historia desconocida, de Robert Charroux. Prólogo. Algunos secretos que habrían podido precipitar la evolución de la humanidad se han mantenido ocultos durante milenios ante el temor de que su revelación pudiera provocar un cataclismo. Estos secretos eran guardados por hombres de gran sabiduría en santuarios cuyo verdadero destino nadie o casi nadie conocía. Durante 10.000, 100.000 años o más, los libros del secreto dormirían un sueño inmenso y tranquilizador. Para el bien de la humanidad, era necesario que nadie pudiera leerlos. 100.000 años de historia desconocida, apoyándose en documentos y descubrimientos, solicitará la revelación de un pasado cuyo recuerdo han perdido ya los hombres. No tenemos la ambición de sustituir la historia de los cuatro milenios conocidos por otro relato de los hechos, sino la de revelar, en forma de reportaje, lo esencial de los fenómenos inexplicables que fueron observados en otro tiempo. Tenemos las pruebas de ello. Cohetes siderales surcaron el cielo hace millones de años. Bombas atómicas destruyeron una o varias civilizaciones. Extraterrestres dejaron el testimonio de su paso sobre varios puntos del globo. Moisés conocía el rayo de la muerte y los explosivos. Salomón utilizó los pararrayos. Sociedades secretas forjaron el destino de los hombres. Otras conjuraciones trabajan en la sombra para su advenimiento. En 1940 se inició una nueva era con una nueva ciencia taumatúrgica y un dios nuevo que acosan ya los microscopios en lo infinitamente pequeño y los cohetes espaciales en lo infinitamente grande. Lo que les parecía verdadero a los hombres de 1939 se muestra ya discutible o superado. Los hombres se fijan cada vez menos en los acontecimientos del Génesis, en la definición del Homo sapiens. La noción de tiempo se estira y se contrae sin limitarse jamás. La ciencia y las especulaciones filosóficas se interfieren cada vez más en un universo que se hace demencial. Y en todo este delirio encontramos una sola certeza. Con sus reglas falsas y sus comparsas trucados, los sabios han encontrado el fuego infernal. La ciencia de los hombres alcanza ya el volumen crítico y amenaza con hacerlos caer nuevamente en el cataclismo que conocieron sus antepasados. Han llegado los tiempos. Ya no hay necesidad de secreto. Todo se puede decir. 100.000 años de historia desconocida. Al enlazar el pasado desconocido con el presente fantástico, se propone explicar este mensaje y abrir ciertas puertas prohibidas, esas puertas que defienden tesoros ocultos desde hace milenios por antepasados de los que ignoramos hasta su existencia. Descubrimientos. Los conocimientos humanos, incluso los que ayer parecían más evidentes, se muestran hoy dudosos. A menudo son subvertidos por los sabios, quienes proclaman falso el universo y periclitadas ciertas leyes. Son falsas la física, la química, la filosofía y las matemáticas. La línea recta ha dejado de ser el camino más corto entre dos puntos. El postulado de Euclides está superado. La tabla de multiplicar y hasta la redondez de la Tierra han sido consideradas inexactas. La prehistoria es un entretejido de errores. El hombre no desciende del mono. Las eras geológicas solo son hipótesis de trabajo. La gravedad ha sido desarbolada por la gravitación. El tiempo, el espacio y el átomo escapan a nuestra medida. Toda la ciencia tal vez no sea más que una reinvención de descubrimientos ya hechos hace miles de años por antepasados que no tenían nada en común con los hombres de las cavernas. Cuidado con el fuego. Todo nos incita a explorar el pasado fantástico que trata de resurgir en el momento en el que los sabios atómicos nos llevan a la plaza para la hora de la verdad. Las revelaciones brotan en todo el mundo, al azar de descubrimientos providenciales, en América, en Francia, en Asia, tan milagrosos que parecen increíbles y nos obligan a reexaminar lo que más nos interesa, el origen y el destino del hombre. La tesis que presentamos puede resumirse así. Una civilización muy antigua precedió a la nuestra. Dicha civilización, tras haber conocido la radio, la televisión y el cohete sideral, así como la bomba H, desapareció en una catástrofe atómica. Antes de morir, sabiendo que los supervivientes, los que se salvarán, tras un largo y penoso camino, proseguirían la aventura humana, nuestros antepasados legaron un mensaje destinado a preservar a las generaciones futuras de su funesta experiencia. Cuidado con la ciencia, cuidado con el fuego. Es imposible que esta advertencia no sea expresión de la verdad. En el momento en el que el hombre va en busca de la aventura hacia los planetas del cosmos, en el momento en que se fabrican las armas que pueden aniquilar la vida terrestre, es importante, es indispensable estudiar el profundo significado de este mensaje. Ya en sus primeras líneas, la Biblia nos aporta revelaciones sobre la génesis, evolución de la Tierra de acuerdo con los datos estrictos de la geología moderna. El hombre decayó por haber conocido la ciencia. ¿Cómo se puede explicar que 1000 años antes de Jesucristo, los hombres pudieran conocer el proceso de las eras geológicas y de la creación de la naturaleza, desde los minerales hasta las plantas, desde las plantas hasta los animales? ¿Y cómo aquellos hombres pudieron saber que ciencia quiere decir peligro de muerte, lo cual no ofrece duda alguna para nosotros? Los textos dicen, estos conocimientos fueron revelados por Dios. La explicación es suficiente para los que creen en un Dios que habla, en un Dios tonante que premia y castiga. Para los otros, para los que conciben un Dios más universal, y para los que no conciben nada, se necesita una explicación racional, aceptable para el electricista, que ha sucedido al fabricante de velas, para el electrotécnico, que desciende del antiguo relojero, para el cosmonauta que ha ocupado el lugar del caballero errante. Entonces se plantea una cuestión. ¿Quién ha revelado estos secretos? Si no fue Dios, se ha de tratar de un iniciador o de una experiencia colectiva. Desconocidos, alejados de los hombres cuya existencia ni siquiera sospechamos, nos indican el camino que evita el precipicio. Los muertos protegen a los vivos. La Biblia no es el único libro. Los asbestas, los Vedas, la mayor parte de los textos sagrados y de las leyendas tradicionales abundan también en mensajes incomprendidos que parecen atestiguar la existencia, hace miles o millones de años, de civilizaciones humanas, terrestres o extraterrestres, que habían adquirido una ciencia técnica y poderes que aún hemos de igualar. Los testimonios, construcciones arquitectónicas, monumentos, libros, no han podido resistir el paso del tiempo. Pero los hombres se las han ingeniado para asegurar su supervivencia, restaurando lo que amenazaba ruina, colocando aquí su piedra y allí un fragmento de frase ilegible. Una gran parte del legado ha desaparecido. Lo que subsiste ha perdido a menudo su carácter original, su sentido de mensaje, y también, a menudo, la humanidad perezosa se exaspera y se niega a admitir una sorprendente verdad. Sin embargo, esta verdad brota para nuestra salvaguarda y para probar la autenticidad de las civilizaciones desaparecidas. Algunos sabios se refieren ya a la existencia de estas civilizaciones no como una hipótesis, sino como una certeza. Hemos establecido el repertorio de pruebas, indicios, descubrimientos y conocimientos que apoyan esta nueva visión de la historia humana. Por temeridad o por osadía, tal vez caigamos en el error. No se puede franquear de un solo paso la vertiginosa ruta que, más allá de nuestros conocimientos, nuestros antepasados, más allá de los galos, los griegos, los pueblos de Sumer, los egipcios y los hombres de Cromañón, se remonta hacia las civilizaciones que debemos conocer, ya que, sin saberlo, hemos recogido su herencia. Es preciso dar un paso, empezando por un pasito. Los pararrayos de Salomón. Hace unos 2 siglos, Benjamin Franklin inventó el pararrayos. Se trata de una verdad admitida. Sin embargo, es absolutamente cierto, y ello nos viene dado por los antiguos cronistas, que el templo de Salomón, hace 3 milenios, tenía 24 pararrayos. Este templo no fue jamás alcanzado por el rayo, y el físico François Arago, en el siglo XVIII, dio la explicación de este privilegio. El tejado del templo, construido a la italiana y revestido de madera de cedro, recubierta de un espeso dorado, estaba guarnecido, de un extremo al otro, de láminas de hierro o de acero puntiagudas y doradas. Según Josefo, el arquitecto destinó estas numerosas puntas, 24, a impedir que las aves se posaran en el tejado y dejaran en él sus excrementos. Las caras del monumento estaban asimismo cubiertas, en toda su extensión, de madera intensamente dorada. Finalmente, bajo el atrio del templo, había cisternas a las que iba el agua por medio de tubos metálicos. Encontramos aquí los fustes de los pararrayos y una tal abundancia de conductores que Lichtenberg tenía razón al asegurar que la décima parte de los aparatos de nuestros días se hallan bien lejos de ofrecer, en su construcción, un conjunto de circunstancias tan satisfactorias. Definitivamente, el Templo de Jerusalén permaneció intacto durante más de 1000 años, lo cual se cita como la prueba más evidente de la eficacia de los pararrayos. ¿De qué forma Salomón y su arquitecto tuvieron conocimiento del pararrayos? ¿Y por qué no nos legaron su secreto? Estos son los interrogantes que pedimos se planteen a los hombres del siglo XX y que se los planteen sin prejuicios si quieren honradamente avanzar en el camino de la verdad. Una biblioteca muy vieja. Demos otro paso. Agosto de 1937. En la penumbra de una gruta, dos arqueólogos excavan la tierra compacta, color acre, que tal vez 15 o 20 mil años han amontonado sobre la roca. Uno de los hombres, una especie de gigante, examinó a través de sus gruesas gafas una piedra apenas más grande que la mano. «Quiero verla a la luz», dijo. En la entrada de la cueva, el sol de la tarde se refleja en los montones de sílex de la excavación. El hombre se inclina sobre la piedra, la limpia varias veces con cuidado y hace que la luz se refleje en ella. «¡Es increíble!» Apenas ha acabado de emitir la exclamación, el hombre interpela a su compañero. Pericard, venga a ver lo que hay en sus piedras». Leon Pericard, un tranquilo vecino de Lussac les ató, se acerca y coge el trozo de piedra. «Yo diría que se trata de grafitos. ¿No pensará usted que...» «Sí», replicó el gigante. «Monsieur Stefan Loof». «Sí, pienso. Mejor dicho, estoy seguro de que sus piedras, esta y quizá todo el montón, a la izquierda de la cueva, fueron grabadas por los hombres prehistóricos». Leon Pericard se hallaba aún en el comienzo de su cadena de sorpresas. Aquella misma noche, tras un rápido examen que confirmó ampliamente que todo el montón de piedras ocultaba centenares de dibujos, a menudo imbrincados, Stefan Loof fue el primero en formular esta aseveración, pruebas en mano. «Es extraordinario. En estas piedras grabadas hace 15.000 años, los hombres, las mujeres y los niños van vestidos como nosotros. Llevan chaquetas, pantalones, zapatos y sombreros». Este descubrimiento, que barría todo lo que la prehistoria clásica había admitido hasta entonces, venía autentificado en 1938 por el abad Brill. Actualmente, algunas de las preciosas piedras de Lussac constituyen el orgullo de una gran vitrina del primer piso del Musée de l'Homme. Era una certeza nueva. Los hombres del Magdaleniense, los cazadores del año menos 15.000, poco más o menos vestían como nosotros hoy. Por otra parte, estos cazadores vivían sin duda en ciudades con calles y casas de piedras y argamasa de barro y paja, con sus artesanos, sus sastres, albañiles, carpinteros, peluqueros y decoradores. Con las piedras grabadas de Lussac les ató, la prehistoria adquiría otro aspecto, otro sentido. El pasado salía de las tinieblas y nuestros antepasados se despojaban de la gruesa ganga con que gustosamente se los había ocultado hasta entonces. Los mapas de Piri Reis. Otro paso, antorcha en mano, en la gran noche, julio de 1957. En el Palacio Topkapi de Estambul se conservan unos mapas antiguos que pertenecieron al capitán turco Piri Reis, que tras haber sido corsario, mandaba la flota otomana en 1550. De Piri Reis se conocían los dos atlas Varillé, conservados en la Biblioteca de Berlín, que dan trazados sorprendentemente exactos del Mar Rojo y del archipiélago mediterráneo, pero los mapas de Topkapi se mostrarían mucho más extraordinarios cuando los examinó el ingeniero norteamericano Arlington Mallory. Estos mapas, según Mallory, dan los contornos muy precisos del África Occidental y de América del Sur y del Centro. En notas marginales, el propio Piri Reis escribió estas explicaciones. «Estos mapas han sido levantados según los datos de 20 cartas, portulanos de 4 portugueses que muestran el Sin, el Jin y la China, y un mapa dibujado por Cristóbal Colón. Sirven tanto para la navegación por los siete mares como los mapas de nuestros países. Con la ayuda de Walters, del Departamento de Hidrografía de la Armada de los Estados Unidos, Mallory emprendió el descifrado del documento, lo cual permitió un sorprendente descubrimiento. Los mapas reproducían el levantamiento exacto de las costas de América del Norte, de América del Sur y del Antártico. Y no solo los contornos, sino también la topografía del interior de las tierras, perfiles de cadenas montañosas, valles, mesetas y picos. Pero no quedaría aquí todo. El documento indicaría, por ejemplo, en el Antártico, cadenas de montañas que fueron descubiertas solo en 1952, y da hasta su altitud exacta. En cambio, Groenlandia figuraba en forma de tres islas. Rigurosos controles llevados a cabo por la Task Force 43 norteamericana, delegada por el Año Geofísico Internacional y por el explorador Paul Emil Victor, así como sondeos sismográficos realizados con los aparatos más modernos de la ciencia del siglo XX, confirmaron los datos de los mapas. Mesetas, montes y picos se hallaban en los lugares previstos, y Groenlandia se asentaba sobre tres grandes islas distintas. Quedaba por dilucidar varios misterios. ¿Dónde había encontrado Piri Reis, que no había abandonado el Mediterráneo y las costas de África, los informes y las famosas cartas de que habla? ¿Por qué transmitió los documentos en forma de mensaje secreto? ¿De qué época datan los trazados geográficos y topográficos? ¿Cómo y por quién fueron efectuados? Un profundo estudio ha dado respuesta a estos cuatro puntos. Piri Reis había compilado 8 cartas griegas muy antiguas, transmitidas desde la época de Alejandro Magno y, por tanto, de 13 siglos de antigüedad por lo menos. Residente en Egipto, probablemente tuvo acceso a los archivos secretos de los sacerdotes egipcios y musulmanes. La transmisión del secreto se le haría con una condición: o bien Piri Reis, aunque no fuese un iniciado, había comprendido que la divulgación sería peligrosa. Tal vez le costó la vida la posesión de los mapas. El sultán Solimán II era un príncipe muy erudito, particularmente en historia y ciencia, y Solimán, en turco, significa Salomón. El iniciado eliminaría al profano peligrosamente instruido. Mallory, Walter y Daniel Linehan, director del Observatorio de Weston, en Estados Unidos, y jefe de los servicios sismológicos del Año Geofísico Internacional, estiman que los mapas datan por lo menos de 5.000 años antes de Cristo. Más precisos, los glaciólogos determinan que serían levantados antes del último periodo glacial y aseguran que los datos de los mapas tienen más de 10.000 años de antigüedad. Esto vendría también demostrado por las diferencias de perfil de las costas, determinadas por los procesos de erosión. En cuanto a los medios técnicos que permitieron los trazados, y más particularmente, los de las cadenas de montañas, solo pudieron ser aéreos. Arlington Mallory observa con cierta malicia: los geógrafos antiguos debían de operar en avión. En el Departamento Hidrográfico de la Marina de los Estados Unidos se pone también de relieve: los antiguos pasan por no haber conocido la aviación, y sin embargo, se trata de trazados aéreos. El historiador George Kidman, que estudió también el problema, llega a esta conclusión. Se encuentra uno tentado de invocar a ciertos enigmas científicos que permiten imaginar que, hace muchos miles de años, existieron en la Tierra civilizaciones desarrolladas. Existieron, o por lo menos, estuvieron en contacto con ella. El misterio de la Puerta del Sol. Noviembre de 1961. Un arqueólogo curioso penetra en el vestíbulo del Musée de l'Homme, en la Plaza del Trocadero, en París. Sube al primer piso y admira al pasar la vitrina de Lussac-Les-Lesateaux, y al atravesar la sala de Colombia, trepa por una escalera de mármol. En los altos muros abundan los bajorrelieves, modelados de esculturas precolombinas, rosetones mayas, aztecas, incas. En lo alto de la monumental escalera, una masa oscura. El hombre se detiene y saborea el minuto que precede al descubrimiento. Saca de su bolsillo una ampliación fotográfica que representa personajes casi caricaturizados, altamente estilizados, que tienen la particularidad de estar como habitados por máquinas complicadas, ingenios con sabios inclinados hacia adelante, de articulaciones precisas. A primera vista, estos ingenios pueden recordar algo así como escafandras estratosféricas, provistas de motores a reacción o propulsión, motores como sin duda inventarán los hombres del año 2000. La masa oscura que ha detenido al hombre es un monolito en el que se abre una puerta con un frontón y un friso de tres mampuestas. Este monolito tiene un nombre, la Puerta del Sol de Tiahuanaco, Bolivia. No tiene edad, ningún testigo, ninguna época ha visto el pueblo de Tiahuanaco en la cordillera de los Andes, si no es en ruinas. Ninguna época ha visto el pueblo de Tiahuanaco en la cordillera de los Andes, si no es en ruinas. El hombre se acerca, levanta los ojos. Allá frente a él, al alcance de su mano, los misteriosos grabados de piedra. Los misteriosos grabados de piedra. Un vaciado, desde luego, pero que reproduce exactamente el original. Son idénticos a los de la foto. Nuestros antepasados de Poitou vestían como nosotros, chaquetas y pantalones. Pero, hacia la misma época, otros antepasados, en América, habían ya inventado naves espaciales superiores a los Sputniks, a los Discovery y a los cohetes Apolo. Se poseían las pruebas de ello. ¿Qué sabían, pues, los hombres de todas las cosas? ¿Qué sabían, pues, los hombres de todas las cosas? ¿Y qué significaban nuestros inventos, nuestros descubrimientos, nuestra ciencia, si lejanos antepasados, cuyo recuerdo se perdía en la noche de los tiempos, nos habían precedido en el descubrimiento y tal vez habían vivido civilizaciones tanto más avanzadas que la nuestra? Nos habían precedido en el descubrimiento y tal vez habían vivido civilizaciones tanto más avanzadas que la nuestra. Sin embargo, las pruebas parecían ignoradas por los hombres, como si nadie hubiese escrutado los textos de piedra. ¡Imposible! Algunos, los más sagaces, los más iniciados, habrían debido de comprender, traducir. De ello se desprendía una conclusión evidente. Existía una sociedad de misterio, una conjuración de iniciados que, sin duda, tenían por misión ocultar a los humanos la prodigiosa aventura de sus antepasados. A partir de estos antepasados, a través de los hombres del Sílex, griegos, galos y hombres de la Edad Media, se había transmitido un conocimiento superior, aunque sin ser rozado jamás en lo esencial, lo peligroso. Esta conjuración existiría desde hace 6.000 años por lo menos, destilando a los hombres el saber científico que podían asimilar sin peligro, pero ocultando aquello cuya divulgación sería peligrosa. Los conjurados contaban en sus filas con los jefes de sinarquías egipcias, judías, indias, musulmanas y cristianas, pontífices religiosos de Europa, de Asia y de África, algunos chamanes mogoles o de la América Central y monjes occidentales. La tradición y los mensajes se transmitían oralmente, pese a lo cual existen transcripciones en la Biblioteca Vaticana, en las bibliotecas de los imanes iniciados del Magreb y del Oriente Medio, en los museos donde se conservan las tablillas de Babilonia, seguramente en Tiahuanaco, Bolivia, en el Museo de Lom, en París, en Estambul y en Pekín. Hace por lo menos 6.000 años, los hombres saben algo que tienen la misión de callar. Y desde hace 6.000 años, hombres que no saben, tratan paralelamente de inventar, de crear, de hacer avanzar la ciencia y la civilización. Aunque no exista antagonismo entre los conjurados y los investigadores, los conjurados frenarían la evolución. Tal vez incluso hoy sigan guardando la llave que abre el santuario prohibido, pero los sabios se hallan cerca de haber reinventado todo lo que contiene el santuario, tal vez incluso más. Mediante una inversión de papeles, estos investigadores a su vez preparan una nueva conjuración. Salvo raras excepciones, la indiferente humanidad ignora todo lo relativo a esta guerra secreta que se desarrolla en la sombra y en la que está en juego el porvenir de la humanidad, la supremacía. Desde que los investigadores alcanzaron o rebasaron a los maestros antiguos, se inició una nueva era, que empezó en 1940-1944 con el advenimiento de la bomba atómica y la ciencia nuclear. La vida es fantástica. Los recientes descubrimientos en bioquímica y física nuclear tal vez den la clave de lo que ocultaron, con celoso cuidado, Moisés y los grandes iniciados. Incluso está permitido creer que los procedimientos de fabricación de la bomba H, de las drogas farmacodinámicas y de los carburantes de los cohetes espaciales se encuentran en el Pentágono y en el Kremlin, pero también, desde hace siglos, en el Vaticano, en Rabat y en Benarés. Así se pone al descubierto poco a poco la historia desconocida de la humanidad, cuyo génesis se hunde en los abismos del pasado y, sin duda, también en los del cosmos. La aventura humana se separa cada vez más del contexto terrestre para integrarse, sin limitación de tiempo ni espacio, en la evolución universal. Lo que conocemos fue ya conocido, y los próximos platillos volantes que partan hacia Marte o Venus no harán sino reemprender los caminos siderales que conducen a nuestras antiguas colonias o a nuestras antiguas necrópolis. La ciencia, del infinito pasado al infinito futuro, se halla siempre en estado de presente. Ya espíritus curiosos e imprudentes habían sospechado este hecho fantástico. Anaximandro, Epicuro, Orígenes, Plutarco, Lucrecio, Roger Bacon, Descartes, Milton, Eliphas Levi y muchos otros. En su tiempo, Camille Flammarion, en La pluralidad de los mundos habitados, 1862, expresó hipótesis que los sabios acogieron con una sonrisa de conmiseración. Interpretó el cosmos, abordó todos los problemas, pero sin aportar ni siquiera un indicio de prueba. Sin embargo, abrió el curso a lo increíble. En América, Francia, Inglaterra y Alemania tomaron el relevo otros espíritus curiosos: Charles Fort, Arthur Machen, Robert Amadou, Gerard Hym y García Beltrán. Correspondería a Louis Powells y Jacques Bergier forzar las últimas puertas de lo insólito y dar al gran público, espantado, pero conquistado en una obra admirable, la conciencia y la realidad de lo fantástico. Desde lo infinitamente lejano a lo infinitamente cercano, desde lo infinitamente grande a lo absurdamente trivial, lo fantástico se halla siempre presente. Hasta la vida cotidiana es fantástica, y no solo por los cohetes que se lanzan hacia el cosmos, la televisión o los fármacos milagrosos, sino también por lo que salta a la vista y que nadie ve, por lo que es silenciado y nadie quiere saber. Durante 2000 años, los habitantes del Gran Presigny, a 15 kilómetros de la Roche-Posay, han pisado millones de sílex, tallados y manifiestamente hechos por el hombre. Sin embargo, nadie advirtió que eran herramientas aquellos sílex contra los cuales tropezaban los arados, las pezuñas de los caballos y los pies de los labriegos. Lo que los ojos no pueden ver y lo que el espíritu no quiere comprender desborda ampliamente el misterio de la vida cotidiana. Elementos inexplicables penetran en la historia, la prehistoria y la tradición, subvirtiendo nuestras costumbres de pensamiento, nuestro sentido común. Lo más lejos que los hombres pueden remontarse en su génesis parece ser el tiempo en que sus antepasados, apenas llegados a la fase del pensamiento, surgidos de sus padres gorilas que vivían en los árboles, hacían sus herramientas con sílex, luchaban cuerpo a cuerpo con los osos, adornaban las paredes de sus cuevas con dibujos altamente coloreados, de significación mágica. Pero, ¿fueron estos seres primitivos los que pusieron en marcha la tradición del árbol, de la manzana y de la serpiente? ¿La Biblia acaso no hace cuestión de los antepasados superiores? Textos revelados y descubrimientos recientes han iluminado el cielo desconocido de las eras geológicas, tal vez hasta el punto cero en que se inicia la tradición. De su estudio nacerá un pasado inédito para el cual hemos inventado un nombre completamente nuevo, brillante de misterio, la primhistoria. Los antepasados superiores. No hubo Homo sapiens, hombre sabio, anterior al antepasado prehistórico de Neandertal o de Cro-Magnon, que conociera precisamente el sílex. Esto es lo que nos dice la ciencia clásica. Pero con el avance fulgurante de los hombres de la aventura cósmica, con el descubrimiento de los mensajes de Tiahuanaco y de Piri Reis, hoy tenemos la certeza de que la hora de la humanidad no sonó en las cuevas del otro lado del Rin o de las Eithis, como si el hombre, ese constructor nato, surgido, dicen de los prehistoriadores, del gorila de la era terciaria, que por su parte construía cada día su cabaña con ramajes, como si el hombre, decimos, hubiera vivido en cuevas. Ante todo hay que abordar cierto número de nociones establecidas. Los hombres prehistóricos sabían construir casas de piedra, chozas, fortificaciones. En ninguna parte se encuentran cuevas talladas, preparadas para convertirse en habitaciones más confortables. Ahora bien, es evidente que los hombres del Sílex las habrían arreglado debidamente si hubiesen tenido la intención de convertirlas en su morada. Las cuevas servían de talleres, de cobertizos, como en nuestros días, y también como en nuestros días, podían servir, excepcionalmente, de refugio a algunos individuos desheredados. En efecto, si los hombres hubieran vivido en cuevas, ¿dónde las situaríamos en esos feudos prehistóricos que han dado su nombre a épocas geológicas e industrias? Tardenoiense, Achelense, Chelense y Levaloisiense. Por otra parte, ¿cómo admitir que el hombre, que cubre el mundo de millones de casas, murallas y castillos, no supiera construir desde su primera aparición de la misma forma que saben construir, hilar, edificar y montar en obra la mayor parte de animales? Tenemos las pruebas de que el hombre prehistórico sabía construir en obra y que se han empleado sutiles perífrasis para enmascarar este hecho primordial. En su libro Les Hommes de la Pierre Ancienne, del abad Brühl y del profesor Lenté, escriben: las civilizaciones prehistóricas conocieron también el horno para cocer, horno en piedras secas del Dranchelok, circular horno utilizado para la cocción lenta de Noailles, Corrèze. Las civilizaciones prehistóricas conocieron también el horno para cocer, horno en piedras secas del Dranchelok, circular horno utilizado para la cocción lenta en Noailles, Corrèze, de plano rectangular, hecho de piedras levantadas ligeramente inclinadas hacia el interior y cuyos vacíos, entre los ángulos, habían sido llenados con piedras más pequeñas, mantenidas por una masa arcilloso-calcárea y arenosa. Bonito circunloquio para decir, simplemente, piedras unidas con cemento. Las incertidumbres de la prehistoria. Por tanto, si los hombres de la prehistoria conocían el mortero, si sabían emplear el cemento, tenían que construir forzosamente muros de ladrillo. Es algo que salta a la vista. Y de ello se desprende una consecuencia lógica. No vivían en cuevas, amueblaban sus casas, trabajaban la madera, además del hueso, el cuero y el tejido. En pocas palabras, los hombres prehistóricos salen irremediablemente de la noche en la que se los quería introducir y adquieren su verdadero aspecto. En las cuevas se han encontrado microlitos mezclados con arcilla. ¿Para qué podían servir estos minúsculos utensilios? Jamás ha sido aclarado el misterio. Verosímilmente, para trabajar, laborar y decorar una materia abundante y enormemente utilizada, ya que se encuentran millones de microlitos. Lógicamente, se ha de pensar que servían para el trabajo de la madera, por lo cual se impone una hipótesis que, a nuestros ojos, tiene valor de evidencia. Los hombres prehistóricos, los hombres del sílex, utilizaban en primer lugar la madera. Verosímilmente, era la base de su industria. Se nos ha hablado de una época del sílex pulimentado, posterior al sílex tallado. Dicho de otra forma, los hombres habrían tallado primero el sílex para hacer herramientas con él mismo, y luego, al civilizarse poco a poco, llegarían a la época más evolucionada de la piedra pulimentada. Ello parece totalmente discutible. En primer lugar, no hubo jamás época del sílex pulimentado, por la simple razón de que se encuentran muy pocas herramientas de sílex pulimentado, una sola entre millones de sílex tallado. Las hachas pulimentadas, a las que se da tanta importancia, no sirven para nada. Al ser redondas, difícilmente podían cortar, raspar o aserrar, mientras que el más pequeño sílex tallado es de un empleo fácil e inmediato. Estas hachas pulimentadas, pues se trata de hachas en el 99% de los casos, son probablemente hachas votivas, armas de panoplia, de ornamento, regalos que se ofrecían o que se pulimentaban simplemente por arte, para adorno. Tal vez se empleaban también como moneda de intercambio. Por otra parte, No existen campos de sílex pulimentado. Estas hachas se encuentran en los campos de sílex tallado, mezcladas con herramientas del mismo tipo. Al expresar un día nuestra idea al profesor Nouvel, director del Zoo de Vincennes y del Jardín des Plantes de París, lo oímos exclamar: «Es insensato. No importa quién pueda pulimentar el sílex. Nadie sabe tallarlo». Si hubo una época de la piedra pulimentada, es sin duda anterior a la del sílex tallado. En Francia, solo hay 4 o 5 personas capaces de tallar, y muy mal, el sílex. En cambio, millones de franceses podrían fácilmente pulimentar un hacha con un poco de paciencia. Por otra parte, la teoría del hombre que desciende del mono, del hombre obtuso en sus orígenes, no está en modo alguno demostrada. Los prehistoriadores buscan desde hace un siglo esqueletos de hombres prehistóricos de 1 millón de años de antigüedad, susceptibles de acreditar su tesis. Si no han dado con hallazgos decisivos, sí, en cambio, han montado un tinglado. Así nacieron en Procónsul el hombre de Grosseto, el sinántropo, el pitecántropo, el aficántropo, etc. Aun admitiendo que la Tierra estuviese extremadamente poco poblada, una media de 100.000 hombres y 100.000 bestias salvajes, el espesor de los huesos repartidos en la Tierra estaría a lo largo de 1 millón de años, formado por más de 600.000 millones de esqueletos. Es imposible que las materias orgánicas no se desintegren en 100 veces menos de tiempo, pero si hubiera que quedar algo, ese algo sería una verdadera montaña de huesos. El volumen de la caja craneal de estos antepasados no rebasaría los 600 o 700 centímetros cúbicos. Así, estos antepasados nuestros tendrían la inteligencia y la capacidad del gorila. ¿Cómo se puede pretender edificar una ciencia exacta con un puñado de huesos, uno de ellos en yeso y los otros falsos o discutidos? En verdad, esta ciencia se apoya solo en hipótesis discutibles. No se encuentran esqueletos de hombres prehistóricos estableciendo los eslabones entre el mono y el hombre. No se encuentran cráneos de 1100, 1200, 1300 y 1400 centímetros cúbicos, es decir, los cráneos de los primates más cercanos a nosotros, los que precisamente se deberían descubrir con más facilidad. De aquí una cierta tendencia a desfigurar la prehistoria. Se finge ignorar que los hombres del Paleolítico sabían construir casas, vivían en ciudades construidas y fortificadas, con calles, artesanos y, sin duda, hasta con peluqueros. En los infiernos de los museos se secuestran incluso indicios y pruebas de ello. En cuanto a las estimaciones cronológicas, el empirismo de las pruebas periciales es una invención pura y simple. Se enarbola el famoso, el todopoderoso carbono 14, para fechar la antigüedad de huesos o de materias orgánicas. Ahora bien, es absolutamente insostenible que el carbono 14 pueda dar la menor indicación cronológica en prehistoria. El margen de error cíclico del carbono 14 es del 50% hasta los menos 5.568 años. Alcanza el 80% entre los menos 5.000 y menos 10.000 y más. Así, puede muy bien indicar menos 15.000 o menos 50.000, a elección, según el estado de ánimo. Si el carbono 14 fuese eficaz, sabría uno a qué atenerse. Por ejemplo, sobre la edad exacta de las pinturas rupestres de las cuevas de Lascaux, donde se encontraron huesos. Por otra parte, Jean Maréchal, jefe del laboratorio del Musée des Antiquités National, precisa la cantidad de materia necesaria para una aparitación: dientes, marfil, hueso, igual a 2.200 kilogramos. Ahora bien, se han fechado hallazgos, sobre todo de porciones de cráneo, basándose solo en algunos gramos, al no exceder, en realidad, por lo general, todo el hallazgo de 0,300 kilogramos. Aparte el sistema, las evaluaciones se hacen sin tener en cuenta una cantidad de imponderables, como las condiciones climáticas de un medio del que se ignora todo. En cuanto a fijar una fecha para la aparición del hombre en la Tierra, la confusión alcanza su punto culminante. Las evaluaciones oscilan entre los 50.000 y los 10 millones de años. A partir de un maxilar estirado, como una chapa, se cree que de un niño de 5 a 7 años, incrustado en un trozo de carbón, el profesor Johannes Haarseler, del Museo de Historia Natural de Basilea, encontró el hombre más viejo del mundo, un hombre de la época terciaria. Asimismo, Johannes Husseler niega la evolución darwiniana y proclama: no hay ni una posibilidad entre mil de que el hombre descienda del mono. La prehistoria clásica imagina a nuestros antepasados de acuerdo con los esqueletos de individuos verosímilmente degenerados que vivirían en las cuevas y según la calidad del material encontrado en sus proximidades. Dentro de un millón de años, suponiendo una próxima destrucción de nuestro planeta, no se encontrarían ya los esqueletos de Rodin, de Renoir, de Picasso, reducidos a ceniza impalpable, disueltos, deshechos lo mismo que su envoltura carnal y el ataúd de madera de encina maciza. Por azar, en una cueva de Poitou o de Provenza, se exhumaría el esqueleto de un vagabundo o de un borracho antiguo troglodita, de los cuales existen aún miles en Francia, que moriría in situ en su cueva habitación. Su esqueleto, bien preservado por el calcáreo seco, resistiría el paso del tiempo. Los prehistoriadores del año 1000 deducirían de ello con toda gravedad. El hombre del siglo XX después de Cristo medía 1,60. Era giboso, patizambo, escrofuloso. Su volumen craneal era de 1500 centímetros cúbicos y su inteligencia apenas más despierta que la de un gorila. Su civilización le permitió conocer las vasijas de tierra cocida. Tenía como morada piedras apiladas y no conocía la casa, ni en consecuencia, la puerta, la ventana, la chimenea. Si el troglodita era un antiguo soldado del sexto de ingenieros, se podrían encontrar como utensilios, cerca de su esqueleto, los dos sílex reglamentarios que deben figurar en la dotación de los artificieros de primera clase para encender el fuego de la mecha en la mecha lenta, de donde se podría aún deducir, por razonamiento lógico, que el hombre de 1963 ignoraba el hierro y el bronce irremediablemente destruidos en unos milenios y se hallaba aún en la edad de la piedra. Ciudades enteras, tan vastas como Nueva York, Londres o París, desaparecerían sin dejar huellas, sepultadas o disgregadas en el fondo de profundos valles o reducidas a arena si estuvieron edificadas sobre mesetas o flancos de montañas. Sí, de arena. Millones de puñados de arena y de polvo. Eso es todo lo que quedaría de nuestros muros, de nuestras casas y de nuestros vitrales, de nuestros metales y de nuestras materias plásticas. Y la arena de los mares es, sin duda, parcialmente eso. Tal vez sustituirían solo las piedras preciosas, por lo menos durante cierto tiempo, y seguramente los sílex que subsisten en los campos cuando todo el resto ha desaparecido. Las materias orgánicas, los metales, los metaloides, salvo el sílex, el jaspe, el vidrio y algunos compuestos de silicio quedan deteriorados en algunos milenios. La ciencia prehistórica es lenta y difícil de mover. El muy docto representante del Ministerio de Bellas Artes de un departamento muy cercano, a André-Loire, tardó 7 años en decidirse a hacer una pequeña inspección en los campos de sílex del Gran Présigné. Se necesitaron decenas de años para hacer admitir las pinturas rupestres de Altamira en España. En 1000.000 años, todo se convierte en polvo, y no puede uno por menos de maravillarse al pensar en una de las verdades más grandes, y por añadidura, verdad científica, expresada por el Nuevo Testamento: acuérdate, hombre, de que eres polvo, y en polvo te convertirás. Tiahuanaco. Entre la primera civilización y la nuestra existen eslabones y, en primer lugar, las civilizaciones preincaicas de la cordillera de los Andes y de Glossel. Ya en 1878, el arqueólogo francés Vienner escribía: llegará un día en que se podrá decir de las civilizaciones clásicas de los faraones y de los caldeos, estáis catalogadas en nuestros libros como las más antiguas, pero la ciencia prueba que la civilización preincaica de Tiahuanaco es varios miles de años anterior a la vuestra. Las civilizaciones preincaicas se interfieren en la prehistoria o en el mito de la Atlántida. Probablemente, Platón ya no es el único partidario de la teoría de los antepasados superiores. la ciudad más vieja del mundo. Por la Puerta del Sol se penetra directamente en el ignorado mundo de Tiahuanaco, que proclama su antiguo esplendor en Bolivia a 4.000 metros de altitud. Alrededor, en la meseta, personajes monolíticos en arenisca de grandes orejas y manos de cuatro dedos contemplaban con su mirada vacía al hombre del siglo XX que trataba de comprender su mensaje. El origen del Tiahuanaco se pierde en los milenios. Según los incas, cuando la conquista del Perú por Fernando Pizarro, siempre habían conocido Tiahuanaco en ruinas. Los aymaras, el pueblo más antiguo de los Andes, decían que la ciudad era la de los primeros hombres de la tierra y que había sido creada por el dios Viracocha, antes incluso de que nacieran el sol y las estrellas. El enigmático renovador de la religión del sol inca, Beltrán García, biólogo español y descendiente directo de Garcilaso de la Vega, el gran historiador de la conquista, poseía, como legado de su abuelo, documentos inéditos relativos a las tradiciones andinas. La Puerta del Sol era sólo un testimonio incompleto. He aquí lo que revelan los documentos secretos de Garcilaso de la Vega, traducidos y comentados por Beltrán. Los escritos pictográficos de Tiahuanaco dicen que en la era de los tapires gigantes, seres humanos muy evolucionados, palmeados y de sangre diferente de la nuestra, procedentes de otro planeta, encontraron adecuado para ellos el lago más alto de la Tierra. En el curso de su viaje interplanetario, los pilotos lanzaron sus excrementos sin aterrizar y dieron al lago la forma de un ser humano tumbado sobre el dorso. No olvidaron el ombligo, lugar donde se posaría nuestra primera madre, cargada con la inseminación de la inteligencia humana. Ayer, esta leyenda nos habría hecho sonreír. Hoy, nuestros hombres rana copian artificialmente los dedos palmeados de los colonos de Tiahuanaco. Los indígenas andinos viven en altitudes donde el blanco no se podría aclimatar. Así pues, los visitantes siderales buscaron una altitud y un lago favorable a su organismo y a su vida anfibia. Así pues, los documentos del descendiente de Garcilaso de la Vega se referían a una Eva de origen extraterrestre y a ingenios interplanetarios. Daban también sorprendentes precisiones. En la era terciaria, hace unos 5 millones de años, cuando ningún ser humano existía aún en nuestro planeta, poblado solo por animales fantásticos, una aeronave brillante como el oro vino a posarse en la isla del Sol del lago Titicaca. De esta aeronave descendió una mujer semejante a las actuales en todo el cuerpo, desde los pies hasta los senos, pero tenía la cabeza en forma de cono, grandes orejas y manos palmeadas de cuatro dedos. Su nombre era Orejona y procedía del planeta Venus. Sus manos palmeadas indicaban que el agua existía en abundancia en su planeta de origen y desempeñaba un papel primordial en la vida de los venusianos. Orejona caminaba verticalmente como nosotros, estaba dotada de inteligencia y sin duda tenía intención de crear una humanidad terrestre, ya que tuvo relaciones con un tapir, animal gruñidor, marchando a cuatro patas. Engendró muchos hijos. Esta progenitura, surgida de un cruce monstruoso, tenía dos mamas y una inteligencia menguada, pero los órganos reproductores eran los del tapir cerdo, y la raza estaba fijada. Los orejones formaban una casta superior en América del Sur que se extendió hasta la isla de Pascua. Las estatuas gigantes de la isla de Pascua y de Bamiyán tienen grandes orejas y es curioso notar que los budas de la India tienen la misma particularidad. Por otra parte, fueron los orejones los que, según Garcilaso de la Vega y Cieza de León, ocultaron los tesoros de los incas. Cierto día, una vez cumplida su misión, o tal vez cansada de la Tierra y deseosa de regresar a Venus, Orejona reemprendió el vuelo en astronave. Seguidamente sus hijos procrearon y siguieron el destino de su padre Tapir, pero en la región de Titicaca, una tribu permaneció fiel a la memoria de su madre Orejona. Desarrolló su inteligencia, conservó sus ritos religiosos y fue el punto de partida de las civilizaciones preincaicas. Esto es lo que está escrito en el frontón de la Puerta del Sol en Tiahuanaco. He aquí lo que había atraído tan vivamente nuestra curiosidad y provocado luego nuestra estupefacción cuando identificamos en los petroglifos escafandras autónomas, misteriosos ingenios de motor, máquinas verosímilmente siderales, todo ello de una claridad singular. Lo que subsiste en la alta meseta permite imaginar una antigua ciudad, pero ¿era realmente una ciudad? de considerables dimensiones, con calles, templos y parques públicos. Las estatuas, las piedras grabadas y los objetos que se encuentran en las arenas apenas excavadas muestran una técnica muy rudimentaria, análoga a la de los aymarás, incas o aztecas. No se sabe si se trata de un arte primitivo o de un arte degenerado. Por el contrario, la Puerta del Sol brilla en esta jungla como una joya pura. A primera vista, parecería que Tiahuanaco sería la ciudad en que los hombres más evolucionados esculpieron sus dioses y sus tótems, al mismo tiempo que otros hombres, infinitamente más hábiles y cultivados, cincelaban su mensaje en los frisos de la Puerta del Sol. Más tarde, según los geólogos, un cataclismo arruinó la ciudad y abatió los templos y las casas. Tiahuanaco se convirtió en una ciudad muerta. Tal vez las leyes naturales quieren significar así el fin de un reino y la desaparición de una raza. No se carece por completo de documentación relativa a la ciudad en ruinas, sepultada o sumergida, y en este sentido concedemos cierto crédito a las revelaciones de Manuel González de la Rosa, hechas en su opúsculo, Los dos Tiahuanaco. González de la Rosa, que vivió largo tiempo en Perú, nos transmite las declaraciones del Quipomayo, intérprete de los quipos incas, Catari, quien, retirado en Cochabamba en el siglo XVI, trajo para los jesuitas el lenguaje de las enigmáticas cuerdecillas con nudos. He aquí, en resumen, la traducción del viejo Catari comentada por González de la Rosa. El nombre primitivo de Tiahuanaco era Chucara. La ciudad era enteramente subterránea y lo que había en la superficie era solo la cantera de piedras y el poblado de los obreros. La ciudad subterránea daría la clave de una sorprendente civilización que se remontaría a los tiempos más remotos. Se accedía a la ciudad a través de varias entradas que recogieron el naturalista francés Alcide d'Orbigny y los viajeros Schudi, Scudi, Castelnau y Sequier, quienes hablan en galerías oscuras y fétidas que desembocaban en el recinto de Tiahuanaco. Esta ciudad subterránea había sido edificada para permitir a los habitantes encontrar en ella una temperatura más benigna, lo cual demuestra que la altitud no ha cambiado. El Quipomayo Catari no dijo explícitamente, según las cuerdecillas, que la raza de Tiahuanaco fuese de origen extraterrestre. Sin embargo, se ha de hacer notar también aquí la convergencia de las tradiciones dadas por Beltrán y González de la Rosa y los descubrimientos de los sabios rusos. Si los habitantes de Tiahuanaco hubiesen sido autóctonos, no se habría dejado sentir la necesidad de una ciudad subterránea. Cerca del lago Titicaca se levantaba un palacio del que no queda huella alguna, ya que su edificación se remontaría, según los textos, a la época de la creación del mundo. Garcilaso de la Vega habló de este palacio. El primer señor de Chucara, que quiere decir Casa del Sol, se llamaba Uyustus y había repartido el globo en varios reinos. Los últimos habitantes de Chucara no fueron aymaras, sino que los quechuas, en Tiahuanaco, se enterraba a los muertos tumbados. No fueron los aymaras, sino los quechuas. En Tiahuanaco se enterraba a los muertos tumbados. En las islas del lago Titicaca vivía una raza blanca y barbuda, la indicación de una raza exterior a los Andes. Para González de la Rosa, los antepasados de los uros fueron los fundadores de Tiahuanaco. Esta tradición, muy poco conocida hasta por los americanistas, apoya la tesis del origen extranjero de los colonos instalados en torno al lago Titicaca. Por lo demás, todas las tradiciones aseguran que, muchísimo antes del advenimiento de los incas, una casta superior de hombres blancos se había establecido en los Andes. Garcilaso de la Vega escribió: "El dios Sol, antepasado de los incas, le envió en tiempos muy antiguos a uno de sus hijos y a una de sus hijas para darles el conocimiento, delegados a los que los hombres reconocieron como divinos tanto por sus palabras como por su piel clara". Pedro Pizarro, primo del conquistador, dice en su crónica Descubrimiento y conquista de los reinos del Perú, 1571: "Las mujeres nobles son agradables de ver. Los cabellos de los hombres y de las mujeres son rubios como el trigo, y algunos individuos tienen la piel más clara que los españoles. En este país he visto a una mujer y a un niño cuya piel era de una blancura desacostumbrada. Los indios pretenden que se trata de descendientes de los ídolos, los dioses". Estos ídolos que aportaron la ciencia podrían ser identificados como los viajeros de la astronave venusiana, habitantes de las cumbres de los montes de Venus. los nombres azules. En la URSS ha aparecido otra tesis, mucho más seductora. Asimila los ídolos a los misteriosos hombres de sangre azul que en tiempos lejanos constituían una especie de élite. En 1960, una revista rusa, apoyándose en los informes del historiador egipcio Manetón y Herodoto, así como las inscripciones del papiro de Turín y de la piedra de Palermo, aportó una preciosa contribución al enigma de la Atlántida y a la venida de extraterrestres. En su número de diciembre de 1960, la revista Atlantis, revista de arqueología científica y tradicional, firmada por el arqueólogo Henry Back, tomaba la información. Los rusos planteaban el siguiente interrogante. ¿Los atlantes fueron un pueblo azul? Según ciertas tradiciones, revelaba el documento, los atlantes serían los fundadores de la civilización egipcia, los jefes más ancianos de las dinastías divinas, 12.000 años antes de nuestra era, eran atlantes de raza pura. Los egipcios, proseguía Henry Back, reproducían con todo cuidado los objetos en sus frescos, respetando sus colores. Ahora bien, ¿de qué colores pintaban a sus dioses? Si Osiris, dios de la vegetación renaciente, era verde, Thoth era pigmentado de verde o de azul pálido. Amón y Su eran dioses azules. ¿Por qué este color fundamental era el atributo de los dioses egipcios? Una sola respuesta nos parece posible. Estos dioses serían los descendientes de un pueblo de piel azul, o considerados como tales. Osiris y Thoth, llegados a Egipto, no encontraron aquí las condiciones de vida de un país de altas montañas, sino, por el contrario, una llanura de clima cálido y soleado, por lo cual se modificó el color de su piel a causa del sol, que acabó por darles una piel olivácea, azul más amarillo, representada por el color verde que vemos en los dibujos de los primeros egipcios. Es una hipótesis admisible si se considera que existen poblados de indios azules en las altas mesetas de los Andes, cuya pigmentación tiene por causa la falta de oxígeno en la sangre. Los guanches, desaparecidos de la isla de Tenerife, en las Canarias, tenían una piel olivácea. Es biológicamente posible que la piel tome un tinte azul muy vivo a causa de la incorporación de gramos de melanina, pigmento característico de las pieles negras. Este fenómeno explica la presencia de las pieles azul claro, azul intenso y violeta en la piel de algunos monos. Existen hombres azules en los alrededores de Ulema, al sur de Agadir, y los pictos de Escocia tenían la costumbre de teñirse la piel de azul. Finalmente, es curioso citar la noción, bien conocida, de sangre azul que se emplea a propósito de la antigua nobleza. Téngase en cuenta que esta noción, muy antigua, es originaria de la península ibérica. Habitualmente se relaciona con la estancia en la España meridional de la tribu de los vándalos, pero esta explicación no es satisfactoria. Cuando se examinan todos estos hechos relacionados con la geografía, se comprueba que, en la mayor parte de los casos, la existencia de tribus de piel olivácea o azul, natural o teñida artificialmente, está ligada al litoral atlántico. Se imagina, pues, que los atlantes que vivían en comarcas de montañas elevadas constituían una población de piel azul como consecuencia de las condiciones biológicas de la herencia y del medio, raza otrora, ya en vías de extinción, que perdió sus características en el momento de la desaparición de la Atlántida. Sin embargo, como signo de pertenencia a la antigua raza, los descendientes de la dinastía reinante en la Atlántida vestían indumentarias azules con ocasión de las fiestas, mientras que ciertos pueblos del litoral atlántico europeo y africano se teñían artificialmente la piel para asemejarse a los poderosos atlantes. Hipótesis que refuerza Platón al revelar que, con motivo de los sacrificios nocturnos y los pleitos de justicia de los reyes atlantes, estos se ponían, por una razón desconocida, indumentarias de color azul oscuro. Es posible que la pérdida de la pigmentación se deba, en los atlantes, a una migración ulterior que tuvo por consecuencia hacerlos vivir en regiones menos elevadas, circunstancia que determinaría la desaparición de la carencia de oxígeno en la sangre, así como el color azul que resultaba de ello. Henry Back, al analizar la exposición soviética, añade que la expresión sangre azul se emplea aún en nuestros días en la América del Sur. En ciertas comarcas de la costa del Pacífico se dice que es de sangre azul, una persona nacida de la unión de un indio con una europea. En Europa, esta expresión designa explícitamente a los presuntos individuos de la alta y antigua nobleza. Las declaraciones de Platón y la exposición rusa adquieren un singular valor si se aplican a los seres extraterrestres llegados del planeta Venus, donde el elevado contenido en gas carbónico explicaría una pigmentación naturalmente azul. Venus, el planeta azul de los antiguos, sería la patria original de los hombres azules, de los atlantes, de la raza de Tiahuanaco y de Glossel. Tal vez no sea inútil recordar que en el planeta Venus, en una época muy remota, se produjeron hechos extraordinarios observados por astrónomos antiguos. San Agustín informa que Castor de Rodas, según Byron, dejó escrito el relato de un sorprendente prodigio producido en Venus. Este planeta habría cambiado de color, de tamaño, de figura y de órbita. Este hecho sin precedentes ocurriría en el tiempo del rey Ogigio, según atestiguan Adrasto, Ciceno y Dión, nobles matemáticos de Nápoles. Ogigio sería el fundador de Tebas, y su existencia viene atestiguada por la mayor parte de las tradiciones del Nuevo y del Viejo Mundo. En la etimología sánscrita, Ogigio, Augaga, significaría Ogigio igual Augaga, significaría nacido en el diluvio. He aquí, pues, un relato que asocia bajo el signo de Ogigio el diluvio, el planeta Venus, el océano, Egipto, los hombres azules y Tiahuanaco, lo cual no deja de ser inquietante. ¿De qué orden era el prodigio? ¿Colisión? ¿Explosión nuclear? No podemos decirlo, pero es verosímil que Venus esté ligado a la historia de la humanidad. No se hallan tan lejos los tiempos en que los satélites fantasmas se identificaron con ingenios espaciales dirigidos y quizá con la astronave, brillante como el oro, que transportó a nuestra Tierra a tránsfugas de Venus obligados a abandonar su planeta amenazado. El arqueólogo norteamericano Posansky ha descubierto 5 civilizaciones sucesivas, aniquiladas por catástrofes naturales, de ellas 2 por inundaciones o diluvios, lo cual autenticaría la gran antigüedad de Tiahuanaco y acreditaría ciertas aproximaciones del orden de 15.000 a 40.000 años. Algunos americanistas como Denis Surratt o Horviger explican estas catástrofes por medio de una asombrosa teoría según la cual la Luna, que descendería hasta las proximidades de la Tierra, aspiraría las aguas oceánicas en la zona sudamericana. En consecuencia, los mares al abandonar al resto del mundo se acumularían en una gigantesca burbuja de agua salada en torno a Tiahuanaco, que engullirían. Surratt apoya esta hipótesis en la existencia de una línea de sedimentos marinos de 700 kilómetros de longitud. Esta línea, escribe, empieza cerca del lago Humayo, en Perú, a unos 100 metros de altura sobre el nivel del lago Titicaca, y pasa al sur de este lago a 30 metros sobre el nivel del agua, para terminar por inclinarse cada vez más hacia el sur. Por tanto, hubo aquí un mar. Los muelles del puerto de Tiahuanaco existen aún, si bien no ya cerca del lago, sino en la línea de sedimentos. Por desgracia, la realidad supera a la ficción. La altitud de Tiahuanaco es de 3.825 metros y la del lago de 3.812. Al estar situada la línea sedimentaria entre los 100 y los 30 metros sobre el nivel del lago, el llamado puerto de Tiahuanaco habría sido, pues, el puerto de una ciudad sumergida a 87 metros bajo las aguas. Esto no nos parece muy serio. Por desgracia, la realidad supera a la ficción. La altitud de Tiahuanaco es de 3.825 metros y la del lago de 3.812. Al estar situada la línea sedimentaria entre los 100 y los 30 metros sobre el nivel del lago, el llamado puerto de Tiahuanaco habría sido, pues, el puerto de una ciudad sumergida a 87 metros bajo las aguas. Esto no nos parece muy serio. Por el contrario, entre otras hipótesis, y para sacrificar al mito de la Atlántida, se puede admitir que cuando las lluvias que se abatieron sobre la Tierra en la época del diluvio, la ciudad subterránea de Tiahuanaco fue engullida bajo los aludes de agua, de barro y de tierras disueltas, lo cual, en particular, daría un sentido a esta Puerta del Sol que se abre sobre el vacío de una morada o de una ciudad inexistente. Los petroglifos de la Puerta del Sol han reservado vivas sorpresas a los astrónomos y a los técnicos de la astronáutica. El ideograma sobre la cabeza del personaje es una astronave terrestre, cabeza de jaguar, fuerza, vida terrestre, conos estilizados, cabinas, habitáculos, cabeza de cóndor, viaje, espacio. Por otra parte, el ingeniero soviético Alexander Kazantsev ha identificado un calendario venusiano en la Puerta del Sol en Tiahuanaco. El calendario más viejo de la Tierra, dice, con años de 225 días terrestres. Y al rebautizar la Puerta del Sol, el sabio ruso se plantea un interrogante. ¿Cómo los antepasados de los incas pudieron conocer el año venusiano y por qué se interesaban tan particularmente por este planeta? Un exilio en Egipto. En todo caso, es seguro que la alta civilización de Tiahuanaco se desarrolló paralelamente a la época del Neolítico y sin duda del Paleolítico. En América vivían a la sazón hombres que dibujaban cohetes siderales, mientras que en Europa, en Asia y en África vegetaban hombres mucho más evolucionados, tal vez de otro origen, apenas capaces de hacerse sus herramientas con sílex. Queda por conocer la naturaleza del cataclismo que acabó brutalmente con la evolución de los andinos del Perú. Hubo diluvios, tal vez erupciones volcánicas, pero estas catástrofes naturales no pueden explicar la destrucción del genio. Tiahuanaco fue habitado por hombres de avanzados conocimientos científicos a quienes sucedieron hombres cada vez menos instruidos, que vivieron como en un compartimiento estanco, sin que el resto de la Tierra percibiera su irradiación. Se puede imaginar el drama. La raza, en su apogeo, es víctima de una irradiación por haber jugado con fuerzas peligrosas. Los supervivientes se sabían condenados. Los últimos en conservar una brizna de saber escribieron su doloroso mensaje en el friso de la Puerta del Sol. Seguidamente, la raza quedó aniquilada. Tiahuanaco no sería acabada jamás. Una segunda hipótesis paralela es más verosímil y sugestiva. Seres del planeta Venus aportaron de pronto a la meseta andina una maravillosa civilización. Su colonización explicaría la presencia, en la época prehistórica, de este enclave a 4.000 metros de altitud, despreciando a los hombres del Neolítico y tal vez incapaz de encontrar posibilidades de vida fuera del lago Titicaca. Pero su aclimatación en la Tierra quedó perturbada por una modificación muy profunda de las condiciones biológicas naturales. La reproducción se hizo mal, la raza degeneró, y los últimos venusianos, incapaces de regresar a su planeta, transmitieron el mensaje de la Puerta del Sol antes de su extinción total. Si unos terrestres se trasladasen a Venus o a Marte, se podría muy bien imaginar su posible retorno. ¿Qué pasaría entonces con los colonos? Si el medio biológico de Marte o de Venus fuese contrario a su reproducción, lo cual es probable, los colonos correrían exactamente el mismo destino que hemos imaginado para los hombres de Tiahuanaco. Así, cuando el gran Presigny, en Lussac-les-Chateaux, en Lascaux y en los Aisis, los verdaderos habitantes de la Tierra daban caza al oso en los bosques y lo ensartaban con arpón, otros hombres, en otro punto del globo, tal vez utilizaban cohetes espaciales y motores iónicos solares. ¿No hubo ningún intercambio entre estas dos humanidades? Parece ser que unos astronautas se arriesgaron fuera de las zonas viables de la meseta de Tiahuanaco. Tal vez pagaron con su vida la audacia de descender a los valles o franquear el océano. Pero sin duda tuvieron tal audacia, particularmente después de quedar sumergida y destruida la ciudad, de lo cual nos ha legado un impresionante testimonio la tradición griega. El misterio de Prometeo. Prometeo era hijo de Climena, la oceánida de maravillosos pies. Dio a los hombres un brillante rayo divino engañando por segunda vez, dice Hesíodo, la prudencia del señor del trueno. Júpiter, irritado, castigó cruelmente a los mortales a causa de este fuego. Imaginemos, tras cierta aclimatación, a un astronauta venusiano abandonando Tiahuanaco, atravesando el Atlántico y llegando al África estéril y a Egipto, a donde empezaba ya a liberarse la conciencia de los hombres. En Egipto, el astronauta encontraría un círculo de sacerdotes al que trataría de comunicar su saber. Para los egipcios, el hombre del otro lado del Atlántico sería un atlante, para los griegos sería Prometeo, y lo creerían cuando les dijera que había llegado del cielo, es decir, de un planeta. Explicaría el trágico fin de Tiahuanaco, sumergido, y revelaría secretos extraordinarios que los egipcios no comprenderían jamás del todo. Algunos de estos secretos explicarían y justificarían la rápida y milagrosa expansión de la cultura egipcia. El hombre de Tiahuanaco aportó la ciencia del cosmos, de los astros, de la escritura, de las artes, de la arquitectura, de la medicina, y aportó asimismo el secreto del fuego. Los sacerdotes egipcios recibieron estos conocimientos. Los olvidaron, los deformaron, los desfiguraron. Pero su inteligencia empezó a causar sus efectos y pronto supieron lo suficiente para establecer las primeras leyes de una ciencia que superaba a su tiempo en varios milenios. Ese saber que se materializará en los templos, en las pirámides y en la civilización de sus sucesores orientales y griegos. Se puede presumir que el astronauta, el hombre de Tiahuanaco, pagaría el tributo de su inadaptación a la atmósfera espesa y tórrida de las llanuras arábigas. Entonces, y remitiéndose los mapas que descubrió más tarde Piri Reis, más allá del Mar Rojo, se dirigió hacia el país de las cumbres nevadas, esparciendo en su camino, en Arabia, Caldea y Asiria, briznas de su saber. Pensamos de nuevo en Prometeo, iniciador de los hombres, castigado por Júpiter y encadenado precisamente, según la tradición griega, en la cumbre del Cáucaso, a una altitud que es exactamente la de la meseta de los Andes. Es sorprendente el parecido entre Atlante, hijo de Orejona, y Prometeo, hijo de la Oceánida de pies bonitos. Sea como fuere, unos 10.000 años antes de nuestra era, Tiahuanaco entraba en la noche del olvido, y Abidos, Heliópolis, Tebas, Menfis, Karnak y Sais abrían para el mundo occidental las primeras páginas de la historia desconocida de los hombres. La conjuración del secreto. En Egipto, los sacerdotes escribieron al dictado el primer libro de la historia desconocida de los hombres. Dibujaron en él máquinas, planos de motores y el mapa del globo. El hombre de Tiahuanaco, que existía en numerosos ejemplares que se dispersarían por todo el globo y principalmente en dirección a Egipto, Asia Menor, Himalaya y Francia, conocía la geografía gracias a sus antepasados, que habían sobrevolado la Tierra antes de aterrizar en los Andes, y había enseñado a los egipcios que más allá del océano existía un continente del que él venía. Lógicamente, los sacerdotes dieron a este continente, con palabras de la época, el nombre de País de Ultraatlántico, que se puede identificar con la Atlántida de Platón, o América del Sur, que por otra parte son verosímilmente el mismo continente. La Atlántida había desaparecido en el curso de un gran cataclismo que determinó el fin de Tiahuanaco. Aunque su estudio práctico durase años, los sacerdotes no pudieron comprenderlo todo. Por otra parte, el Atlante no podía ser un maestro en todas las disciplinas. Limitaría su enseñanza a lo esencial: génesis, astronomía, medicina, fusión de los metales, levitación y aplicaciones prácticas de la electricidad, de los ultrasonidos y de fuerzas aún desconocidas en nuestros días. Los sacerdotes tuvieron la revelación de secretos demasiado sutiles para ellos, de una puesta en práctica imposible. Entonces se impuso de una manera natural la necesidad del secreto, y la vivienda de los dioses de los santuarios se cerró sobre la ciencia superior para dejar filtrar sólo la ciencia posible. De pronto, en Egipto, un desierto, estalló la más fantástica civilización de todos los tiempos. Heliópolis, Tebas, Abidos, Menfis, las pirámides y la Esfinge. Se construyeron carreteras, canales y presas, y los sacerdotes se esforzaron por crear un cuerpo docente y dejar el testimonio de su saber no desvelado. El secreto de la Gran Pirámide. Según el historiador árabe Abu Zeid el-Balji, la inscripción grabada en las pirámides fue traducida al árabe. Sabemos por ella la fecha y la época de la construcción, el tiempo en que, dice, Lira se encontraba en el signo de Cáncer. Calculando, se encuentran dos veces 36.000 años solares antes de la Égira. ¿Cálculo exagerado? Tal vez. Herodoto asegura, sin embargo, que los sacerdotes de Tebas le mostraron 341 estatuas de madera, representando la sucesión, de padres a hijos, de los sumos sacerdotes que los precedieron desde hacía más de 11.000 años, lo cual demuestra la gran antigüedad del santuario. Herodoto, Historia. Elifas Levi, erudito racionalista del siglo XIX, cree que el antiguo Egipto era un pentáculo dedicado a Hermes Trismegisto. Cuanto más cuidado ponían los grandes hierofantes en ocultar su ciencia, más trataban de multiplicar los símbolos. En este sentido, las pirámides representaban su metafísica, establecida sobre la ciencia de la naturaleza y secretos transmitidos desde hace 11 milenios. Se ha querido hacer decir, sobre todo a Keops, mil despropósitos inaceptables, pese a lo cual está demostrado que este monumento es un testimonio, una ampliación de los símbolos, como lo comprendió muy bien Eliphas Levi. Según una tradición copta, la pirámide fue construida 300 antes del diluvio, lo cual nos daría unos límites aceptables de 8.000 a 11.000 años antes de Cristo. George Barbarin nos da el texto del escritor copto Masudi, 957 de nuestra era, cuyo manuscrito se encuentra en Oxford. Surit, uno de los reyes de Egipto antes del diluvio, construyó las dos grandes pirámides. Ordenó asimismo a los sacerdotes que depositaran en el interior la suma de su sabiduría y de sus conocimientos en las diferentes artes y ciencias de aritmética y de geometría, a fin de que quedara como testimonio para beneficio de los que pudieran comprenderlos. En la pirámide oriental, Keops, fueron escritas las esferas celestes y las figuras que representan las estrellas y sus ciclos, y al mismo tiempo, la historia y la crónica del tiempo pasado, del tiempo por venir y de cada uno de los acontecimientos futuros que se producirán en Egipto. El manuscrito de Makrisi refuerza esta revelación. La primera pirámide fue consagrada a la historia y a la astronomía, la segunda a la ciencia médica. En efecto, son sobre todo datos astronómicos y matemáticos los que se quieren ver en la Gran Pirámide, la única que está orientada exactamente hacia el norte-sur, con un error de 4 minutos 35 segundos, aproximación que parece admirable cuando se sabe que el Observatorio de París está orientado hacia el norte real solo unos 18 grados. La suma de los cuatro lados de la base, dividida por dos veces el eje vertical, da como resultado 3,14. La altura multiplicada por 1 millón da aproximadamente la distancia de la Tierra al Sol, igual 149.400.000 kilómetros. Es más fácil juzgar las pirámides desde un punto de vista estrictamente arquitectónico. Este estudio aporta la prueba de que ningún estado del siglo XX se atrevería a emprender, con sus poderosos medios técnicos modernos, un trabajo tan colosal, necesitando el empleo de 200 a 300.000 obreros, varios millones de metros cúbicos de piedra y millones de pesetas. Keops pesa 6 millones de toneladas. Bonaparte calculó que con las piedras de los tres edificios se podía rodear Francia con un muro de 1,50 metros de altura y 1 metro de espesor. Los mejores expertos estiman que el Egipto del tiempo de las pirámides debía de alimentar a más de 100 millones de habitantes y poseer máquinas de una gran potencia y de una perfección desconocida en nuestro siglo, para haber podido llevar a buen término unos trabajos tan gigantescos. Ninguna explicación resiste al examen: andamiajes, planos inclinados, rampas de tierra arcillosa, terraplenes. Se ha adelantado una hipótesis: los egipcios tal vez tenían un conocimiento aún inimaginable de la potencia de ultrasonidos y de las fuerzas antigravitacionales. El sonido y la levitación. Si asociamos los ultrasonidos a la ingravidez, es porque la tradición egipcia nos parece permitirlo. El sonido, que tal vez sea una dimensión desconocida, posee un poder que la ciencia moderna estudia desde hace poco tiempo. Se ha hablado de una bomba de ultrasonidos susceptible de aniquilar toda vida animal en el perímetro de una gran ciudad, sin deteriorar los monumentos y los objetos. En medicina se puede quebrar un hueso produciendo ultrasonidos y causar la muerte por una conmoción cervical sonora. Por otra parte, se sabe que el simple bang de los aviones supersónicos destroza los nervios y puede ser mortal para los individuos afectos a enfermedades cardíacas. Sea de ello lo que fuere, desde los ultrasonidos que determinan la muerte o la levitación hasta los ultrasonidos que tal vez hicieron derrumbarse las murallas de Jericó, existe una incógnita científica que fue puesta a prueba en la antigüedad. Sésamo, ábrete. Según unos palimpsestos egipcios, los sacerdotes de Karnak, Abidos y Tebas debían de tener la voz justa, fuerte y hermosa. Pronunciando una sola palabra, de cierta manera, podían hacer abrir las grandes y pesadas puertas de un templo. Este hecho Los relatos orientales abundan en puertas mágicas que dan acceso a templos, criptas y cuevas. Podía ser provocado por estratagemas ingeniosas o trucos, pero su persistencia y el misterio de las pirámides llevan a creer en una explicación científica simple o extremadamente compleja. Simple, algunos sonidos a una determinada vibración desencadenan mecanismos de resortes. Compleja, los sonidos o los ultrasonidos impresionan una célula eléctrica de la misma forma que lo haría la luz. Los norteamericanos construyen máquinas de escribir que mecanografían por sí solas al dictado mediante el proceso de células de ondas sonoras. La bien conocida frase mágica, «Sésamo, ábrete», no es una invención gratuita. El grano de sésamo, alojado en una cápsula, estalla cuando está maduro. Pero un sonido grave provoca también la apertura prematura de la vaina. Este fenómeno no era desconocido por los egipcios, los hebreos y los orientales. Y tal vez hayamos de creer, en este sentido, que sus más altos conocimientos científicos descansaban en cierto poder de la voz. Al principio era el verbo, dicen las Sagradas Escrituras, sostenidas por San Justino, y es posible que el poder del verbo fuese mucho más exotérico de lo que se cree. Tradicionalmente, la cólera de Dios se expresa mediante el rayo o la voz tonante que fulmina. Se cree que, en lejanos tiempos prehistóricos, el hombre era mudo, o en todo caso, carecía de lenguaje explícito. Las circunstancias que le dieron el imperio de la naturaleza son casi desconocidas, pero siempre tuvo una alta idea del privilegio que le confería la palabra. En las primeras edades, el verbo se confundía con la sabiduría, con el poder y con la magia. El verbo era la gloria del hombre, por encima de la fuerza, ya que una palabra podía detener u ordenar el acto brutal, amansar, doblegar, enternecer, perdonar. Los hombres de la prehistoria conocían el fenómeno de las vibraciones que les permitía tallar el sílex utilizando las ondas de choque, conocimiento milenario del que habían conservado una parcela de recuerdo. Sin embargo, en Egipto, y por revelación atlantídea, la ciencia del sonido y de la levitación, que había permitido la construcción de las ciudades ciclópeas de América, era, según la tradición que ha llegado hasta nosotros, particularmente estimada. La levitación era sólo un efecto científico de la misma índole que la antigravitación, que anula la gravedad. En efecto, había que poder anular la gravedad a fin de transportar y colocar en su lugar esos enormes bloques de piedra que constituyen las pirámides. Es interesante señalar que el sultán persa Melik al-Aziz, en 1196, habiendo tenido la estúpida idea de destruir las pirámides, movilizó a decenas de miles de trabajadores, zapadores y canteros, y gastó fantásticas sumas para obtener un resultado irrisorio. Los obreros la emprendieron con la pirámide roja, la más pequeña de las tres. Cada día, con más esfuerzo, levantaban una o dos piedras que basculaban y se enterraban en la arena, de donde había que retirarlas luego. Tras 8 meses de trabajo agotador, fue abandonada la demolición. De lejos, la pequeña pirámide no parecía ni siquiera haber sido arañada. Según García Beltrán, las pirámides de Egipto constituían réplicas de las que existían en los Andes. A este respecto hemos de hacer constar que la más antigua pirámide de Egipto es la de Saqqara, y el nombre primitivo de Tiahuanaco era la de Chuquara. Además, el monumento es de 6 gradas, como en los países preincaicos. Según Beltrán, las pirámides habían sido creadas, aparte su destino trascendental, con la finalidad práctica de hacer llover. Brillaban a centenares de kilómetros y eran llamadas las luces, ya que estaban recubiertas de placas de metal blanco muy alisado, que tal vez fuera de plata algún día, pero que había sido reemplazada por una aleación, ya que la plata era muy rara en Egipto. Este metal se encuentra actualmente mezclado con un revestimiento calcáreo en los muros de las mezquitas y especialmente en los de la mezquita del Cairo, que tienen un reflejo brillante y plateado. Los arqueólogos egipcios saben que este revestimiento proviene del pillaje de las placas de metal de las pirámides. Hace 10.000 años, estos monumentos, mucho más antiguos de lo que se dice, dominaban una región verdeante, irrigada por arte y que producía abundantes cosechas. Menfis era entonces la ciudad más poblada y la capital del imperio. El campo era un auténtico jardín de verdor y de vida. El papel exotérico de las pirámides era el de repercutir la palabra mágica, reflejar la luz lunar cambiándola de polaridad y sembrar la atmósfera de manera que pudiese llover en ciertas lunas. Hoy, lo mismo que en Tiahuanaco, solo se ven ruinas y desierto, ya que las pirámides han sido destruidas o deterioradas. El hombre de Tiahuanaco aportó, además de las ciencias físicas, el secreto de la escritura, y no ya jeroglífica, sino lineal y alfabética, pues era preciso que los secretos fuesen transmitidos mediante un vehículo perfectamente explícito. Se cree que esta escritura era parecida a la que utilizamos nosotros actualmente y cuyo origen fenicio no se ha establecido. Fenicia fue, sin duda, una etapa, y que tomada de Egipto, el cual no era sino depositario de la misma. Esta cuestión tiene una importancia considerable, ya que la civilización, si se expresa por medio de realizaciones materiales, solo se puede transmitir mediante la palabra y la escritura. Los jeroglíficos son todo lo contrario de una escritura sagrada secreta. Para uso exclusivo de los iniciados, son una escritura vulgar, impuesta a los egipcios primitivos para reemplazar, por su sentido universal, las escrituras dialectales inteligibles solo para los autóctonos. Ahora bien, si la tradición atlanto-egipcia fue sobre todo transmitida oralmente, tenemos la certeza de que existe también, aparte los mapas de Piri Reis y los petroglifos de la Puerta del Sol, una documentación escrita, aún oculta, pero de la cual poseemos algunos elementos. Estos elementos de escritura lineal y alfabética, los más antiguos del mundo, están expuestos en el Museo de Glossel. Son contemporáneos de la civilización magdaleniense y, por lo tanto, aproximadamente, de la civilización de Tiahuanaco, y se encuentran en varios puntos del mundo neolítico. Ya en 1891, Estacio de Veiga, estudiando en Albao un trozo de vasija con signos lineales, escribía: está demostrado que durante la última edad de la piedra existía en la península ibérica un lenguaje escrito, representado por caracteres gráficos. Edward Piet, que fue una autoridad en la materia, descubrió la cueva del Mas Dafil, vasta escuela donde se enseñaba a leer, contar y escribir, los guijarros coloreados que son, en realidad, los más antiguos documentos de escritura primaria humana. En Glossel se encontraron también los más importantes documentos de escritura prehistórica, ya sobre huesos de reno, ya sobre piedra o tablillas de arcilla. La escritura de Moisés. Los prehistoriadores de todo el mundo reconocen a la vez la autenticidad de Glossel, de su silabario y de su escritura prehistórica, de unos 10.000 años de antigüedad. Los prehistoriadores de todo el mundo reconocen a la vez la autenticidad de Glossel, de su silabario y de la escritura prehistórica, de unos 10.000 años de antigüedad. Ahora bien, la escritura es la expresión por antonomasia de una alta civilización y resulta muy difícil atribuir su invención a los hombres de Glossel. ¿A qué fuente acudirían para tomar tal secreto? No podemos por menos de pensar en Tiahuanaco, único centro cultural conocido por aquella época. Solo recurriendo a Glossel, se puede imaginar la escritura utilizada por los sacerdotes del antiguo Egipto y por Moisés. Henos, pues, aquí tal vez en condiciones de aportar una solución a un irritante problema contra el que se ha chocado la mayoría de los historiadores, la redacción de los 5 libros del Pentateuco. El racionalista Voltaire no pudo por menos de quedar sorprendido de este hecho en su diccionario filosófico. ¿En qué lengua, se pregunta, escribiría Moisés en un desierto salvaje? Solo podía ser en egipcio, ya que el propio libro permite ver que Moisés y todo su pueblo habían nacido en Egipto. Los egipcios no utilizaban aún el papiro, sino que grababan sus jeroglíficos en el mármol y en la madera. Esto equivale a decir que las tablas de la ley fueron grabadas en piedra. Habría sido preciso grabar 5 volúmenes en piedra pulimentada, lo cual habría exigido prodigiosos esfuerzos. Ahora bien, el papiro era ya conocido por la 18ª dinastía faraónica, como lo demuestra el ritual funerario del Louvre, y no cabe la menor duda de que si Moisés era un hábil físico-químico, era asimismo un sabio traductor, capaz de leer en el texto el mensaje atlante y transcribirlo tanto en la lengua de los glosselianos como en la de los hebreos. No cabe la menor duda de que aseguró la transmisión del mensaje y lo transcribió en escritura de la época. Si escribió el Pentateuco, No lo hizo grabándolo en piedra, sino trazándolo con tinta sobre una superficie lisa, ligera y durable, como se hizo con los secretos atlantes, que se transmitieron, por lo menos, hasta los sacerdotes de Sais, 1000 años más tarde, y quizás hasta el rabino Jequiel, en el siglo XIII. El cronista peruano Fernando de Montesinos, que dedicó 15 años de su vida a recorrer, en 1630, las posesiones españolas de América del Sur, tomó de sus propias fuentes las tradiciones más secretas legadas por los preincas. Montesinos ha podido hacer remontar su cronología hasta 103 generaciones de soberanos anteriores a Atahualpa y asegurar que la historia preincaica es más antigua que el diluvio, lo cual sería confirmado posteriormente por los petroglifos y las ruinas de Tiahuanaco. Ahora bien, Montesinos asegura que los preincas conocían la escritura sobre hojas de banano, descubierta bajo el reinado de Huayna Cahui Pirua, tercer inca de la dinastía antediluviana, pero que su uso había sido prohibido durante el reinado de Topu Cahui Pachacuti IV. Topu Cahui Pachacuti IV, Inca 63. Habiendo leído los adivinos y los augures en los escritos antiguos que asolarían la región andina las peores catástrofes, lo cual se mostró cierto, Pachacuti IV ordenó quemar todas las hojas de banano que servían de papel y prohibió escribir bajo pena de muerte. Unas tradiciones chinas muy antiguas dan cuenta de un hecho que enlaza curiosamente el Perú con el continente asiático. Un emperador deseó reemplazar los ideogramas pintados por un alfabeto en el que las letras estaban representadas por nudos análogos a los quipos incas. Así pues, verosímilmente, se transcribirían con el alfabeto de Losel la tradición y los secretos legados por el hombre de Tiahuanaco. ¿Cómo guardar un secreto? En el curso de los milenios, los papiros se convirtieron en polvo y desaparecieron de la misma forma que desapareció la civilización egipcia, si bien el secreto deteriorado, en parte perdido, fue transmitido oralmente o por medio de las lenguas dominantes, hebreo, griego y musulmán. Pero, ¿es posible que unos secretos hayan podido franquear de esta manera varios milenios? Desde luego, hubo filtraciones, como ocurrió con el caso del hombre de Tiahuanaco. Es decir, a medida que se afirmaba la conciencia universal, pero los grandes secretos no fueron revelados. Aún en nuestros días, la masonería, por ejemplo, revela solo a sus más altos dignatarios, los iniciados, sus planes de evolución social. La Iglesia actúa de la misma forma, y en otras esferas, las camarillas, las mafias y las bandas guardan celosamente sus secretos. Tenemos, sobre todo, los secretos de Estado, pactos, tratados secretos, documentos desconocidos de los centros de información y espionaje. Estos secretos son a menudo milagrosamente guardados. Los secretos de Tiahuanaco fueron transmitidos mediante elección de individuos, o sea, a iniciados considerados particularmente dignos del depósito, que eran sin duda jefes religiosos. Verosímilmente, el libro de los grandes secretos fue actualizado varias veces, es decir, recopiado y rectificado en el curso de los milenios. Todas las grandes religiones tuvieron por base los preceptos de un ejemplar del libro, lo cual explica los puntos, tradiciones y detalles comunes de las diversas teologías. La Biblia, el Talmud y los Vedas tal vez se derivarían del libro de los grandes secretos. Los iniciados eran, en principio, personas seguras, y en este sentido se piensa ante todo en Moisés, Pitágoras, Platón, Numa, Jesús y Jequiel. Pero es asombroso pensar que durante más de 200 generaciones, unos hombres tuvieran por misión el confiar a otros hombres, sin equivocarse jamás, revelaciones fantásticas que no serían hechas públicas. Pero también cabe pensar, a la vista de lo que sucede en la actualidad con importantes informaciones, que el mensaje, cuyo origen atribuimos al hombre de Tiahuanaco, fue en gran parte alterado, falsificado, destruido, quemado. El documento más preciso, los petroglifos de la Puerta del Sol, que tal vez revelen el secreto de las máquinas estratosféricas, de los cohetes siderales y de las escafandras, fue asimismo edulcorado por los últimos descendientes de Orejona. Secretos más simples, más inmediatamente útiles, fueron mejor comprendidos. Secretos de medicina, de astronomía y de arquitectura. La ciencia antigua. Los antepasados superiores debieron delegar los principios, el átomo, las ondas hercianas, las fuerzas electromagnéticas, ultrasonoras, la inducción, pero solo los principios. Con los mismos principios se puede llegar a realizaciones muy diferentes de la bicicleta, del coche y del avión a reacción. Los últimos hombres de Tiahuanaco solo conocían lo que revelaron, la forma de las máquinas utilizadas por sus antepasados, pero su detalle se les escapaba. Heredero de su saber y de su misión, un gran iniciado, Moisés, debía en la historia conocida revelar a los hombres el misterio de la creación y de la ciencia experimental. El libro de los secretos prohibidos. Tiahuanaco abre la puerta de un universo prehistórico que encuentra su prolongación en la protohistoria egipcia. Sin embargo, hace ya mucho tiempo que espíritus curiosos habían sospechado la aventura de nuestros antepasados y subrayado el carácter insólito de algunos fenómenos de la antigüedad. Al relacionar estos hechos con las hipótesis de las civilizaciones prehistóricas, la aventura adquiere un carácter coherente y se desarrolla hasta la era atómica. Los espiritualistas querrían sustituir este apelativo por el de la era del acuario o era del apocalipsis, sin solución de continuidad. Aun cuando nos aterre esta cadena de los tiempos, sería pueril y peligroso rechazarla sin examen. Los contemporáneos de San Luis no experimentaron cierto temor cuando vieron, sin comprenderla, por supuesto, la primavera. No experimentaron cierto temor cuando vieron, sin comprenderla, por supuesto, la primera lámpara eléctrica. En realidad, las máquinas eléctricas existían hacía ya largo tiempo, ya que se han encontrado en Babilonia acumuladores análogos de 3.000 a 4.000 años de antigüedad. Los contemporáneos de San Luis no experimentaron cierto temor cuando vieron, sin comprenderla por supuesto, la primera lámpara eléctrica. En realidad, las máquinas eléctricas existían hacía ya largo tiempo, ya que se han encontrado en Babilonia acumuladores análogos de 3.000 a 4.000 años de antigüedad. Remontándose más lejos aún, se podría creer que los constructores de las pirámides de Egipto y los pintores de la cueva de Lascaux, de 14.000 a 25.000 años antes de Cristo, se sirvieron tal vez de una iluminación eléctrica para efectuar sus trabajos, pero en este sentido carecemos de todo indicio. Las cuevas pintadas de Montignac-Lascaux, Dordoña, primera maravilla del mundo, presentan una verdadera exposición de pintura prehistórica tan frescamente coloreada, tan clara, tan desprovista de grasa, que es imposible imaginar cómo se las arreglaron los hombres del Magdaleniense para iluminar la tenebrosa sucesión de las cuevas. Antorchas u hogueras habría dejado señales. El Arca de la Alianza, un condensador eléctrico. Actualmente nadie conoce aún la naturaleza exacta de ese fenómeno llamado electricidad, pese a ser quizá tan viejo como el mundo que engendró y que Moisés sabía domar en el Arca de la Alianza. Maurice Denis Papin opina que el Arca de la Alianza, en la cual se dice que se guardaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y una vasija llena del maná del desierto, era una especie de cofre eléctrico capaz de producir poderosas descargas, del orden de los 500 a 700 voltios. Se sabe, Biblia capítulo 25 del Éxodo, que el arca había sido construida de acuerdo con la orden recibida del Señor, según una forma muy exacta, y ejecutada bajo las órdenes de Moisés. Estaba hecha de madera de setim, forrada de oro por dentro y por fuera, el principio mismo de los condensadores, dos conductores separados por un aislante, y estaba circuida por una corona de oro. El arca permanecía en una región seca, donde el campo magnético natural alcanza normalmente los 500 a 600 voltios por metro vertical. Tal vez contenía pilas análogas a las que fueron encontradas en el Museo de Bagdad. En tal caso, la corona de oro serviría para cargar las pilas o el condensador. La vigilancia del arca estaba confiada a los levitas, que eran los únicos que podían tocarla. Para desplazarla, pasaban por las anillas dos palos revestidos de oro, aunque de la corona hasta el suelo la conducción se hacía con toma de tierra natural. De esta forma, el condensador o pila se descargaba sin peligro para los portadores. Aislada, el arca se aureolaba a veces de penachos de fuego, de chispazos, y si un imprudente la tocaba, recibía sacudidas, descargas eléctricas terribles, terroríficas para los profanos. Se comportaba exactamente igual que una botella de Leyden. Cuando David quiso trasladarla desde la casa de Abinab a su palacio, se produjo un milagroso accidente. El arca iba colocada sobre un carro completamente nuevo, conducido por Oza, hijo de Abinab, Habiendo coceado los bueyes que lo arrastraban, cuando hubo llegado cerca de la zona del Achón, Oza dirigió la mano al arca de Dios para sujetarla, ya que pendía peligrosamente. Cayó fulminado. No es en modo alguno una fantasía el creer que Moisés poseía conocimientos superiores. Los hechos de los apóstoles especifican que fue instruido en la sabiduría de los egipcios, lo cual significa que recibió la educación científica reservada a las clases sacerdotales. En el Valle de los Reyes, por ejemplo, se han encontrado soldados a los maxilares de ciertas momias, puentes parecidos en todo a los que se confecciona la prótesis dentaria moderna. La tradición, la Biblia y los cronistas, Clemente de Alejandría, Platón y Josefo, se refieren a esta ciencia relatando lo que ellos llaman milagros. Moisés pronunció el nombre de Yahvé de una forma tal que el rey de Egipto cayó en síncope. Moisés hizo potable el agua arrojando a ella madera. Moisés envió al pueblo ranas que extendieron por la ciudad del faraón. Luego, legiones de chinches, de piojos y de langostas, sin duda por la ciencia de los sonidos o de los ultrasonidos que saben utilizar los etnólogos para llamar a los insectos, Moisés provocó necrosis, que puede explicar una epidemia o una irradiación. Moisés hizo brotar agua de una roca golpeándola con su vara. Moisés construyó el arca de la alianza, que fulminaba a quienes la tocaban. En el Sinaí, Moisés promulgó la ley en medio de truenos y relámpagos. Algunos pretenden ver en estos relatos una manifiesta sucesión de milagros, pero la luz de nuestros conocimientos actuales parece más razonable, si se aceptan los hechos, buscar una explicación racional. Moisés poseía un saber admirable en física, ultrasonidos y electricidad, en química, en geología y en meteorología. El físico Laplace escribió a este respecto: es sorprendente que los egipcios no quisieran comunicarnos sus observaciones y sus ciencias en astronomía. Sin embargo, se conoce la reputación de sus sacerdotes, que enseñaron a Tales, a Pitágoras y a Platón. Los egipcios conocían la precesión de los equinoccios, los grados del meridiano terrestre, las 24 horas del día y el secreto de un tinte de las ropas, la prótesis dentaria, la trepanación y la ciencia química del embalsamamiento. Un anuario astrológico encontrado por Champollion en las tumbas de Ramsés IX prueba que, 1500 años antes de Cristo, los egipcios sabían que además de su movimiento alternativo de sur a norte y de norte a sur, el sol es transportado a sí mismo de occidente a oriente entre las estrellas, dando así la vuelta al cielo en un año. Se ha reprochado a estos sacerdotes el haberse servido a veces de imanes, de electricidad, de máquinas de vapor, de ultrasonidos y de diversos mecanismos para crear falsos milagros destinados, cerca de las multitudes, a demostrar el poder de sus dioses. Desde luego, estos milagros no tenían nada de divinos y utilizaban secretos científicos a la sazón impenetrables. La ciencia de los pueblos antiguos. Los antiguos conocían el fuego líquido que quema las murallas y el tubo revestido de bronce que desde las proas de los navíos lanza contra los enemigos un mortífero fuego de artificio. Las tablas brahmánicas aseguran que el año 18.617.841 a.C., qué precisión en la fecha, llegó de Venus el primer navío del espacio, y según la leyenda, el emperador Tam, de la décima dinastía, se hizo llevar junto con su séquito hasta Yan Cheu, sobre nubes blancas en forma de carros y de tronos tirados por cisnes. Mucho más verosímil es la existencia del carro magnético chino, que llevaba incrustada una estatuilla de una piedra magnética, de forma que el brazo de la figurilla señalaba siempre hacia el sur. Las tradiciones y los libros del Tíbet, el Tanjua y el Kanjua, y de la India, el Ramayana y el Mahabharata, están llenos de máquinas volantes, las perlas del cielo, y de aeronaves prehistóricas de propulsión posterior mediante aire, fuego y mercurio, lo cual demuestra, si no una técnica perfecta, por lo menos los rudimentos de una ciencia que se ha perdido. Las tradiciones y los libros del Tíbet, el Tanjua y el Kanjua, y de la India, el Ramayana y el Mahabharata, están llenos de máquinas volantes, las perlas del cielo, y de aeronaves prehistóricas de propulsión posterior mediante aire, fuego y mercurio, lo cual demuestra, si no una técnica perfecta, por lo menos los rudimentos de una ciencia que se ha perdido. William Scott Elliot habla de una nave aérea utilizada por la raza cuyos descendientes dejaron las pirámides de México y de Egipto, las piedras de Tiahuanaco y de Baalbek. Hace 2500 años, Asurbanipal, rey de Asiria, poseía una considerable biblioteca que se consideraba antediluviana. Un día, habiendo reunido en su palacio a una pléyade de sabios cuyos estudios se complacían en estimular y guiar, apuntando el dedo hacia el desierto dijo: «En un tiempo muy antiguo, había allí ciudades muy poderosas cuyos muros han desaparecido, pero nosotros poseemos la lengua de sus habitantes en tablillas grabadas». Estas tablillas encontradas entre las ruinas de Nínive han sido parcialmente traducidas. El historiador tradicionalista Gerard Heim cree que guardan importantes secretos científicos. Se han encontrado en ellas datos matemáticos muy extraordinarios, numeración por bastoncillos, suma, tablas empíricas de multiplicaciones y de divisiones, lista de cuadros y de cubos de números, etc. El teorema del cuadrado de la hipotenusa que se considera fue inventado por Pitágoras 1500 años más tarde, era ya conocido por los sumerios. Quizá tanto como las pirámides, el templo de Salomón representaba una suma de conocimientos, entre ellos, como ya sabemos, el secreto del pararrayos. El templo desapareció, arruinado por Nabucodonosor, por Craso y por Tito, quienes por ignorancia destruyeron así uno de los más preciosos documentos del genio humano. Las sagradas escrituras nos dicen que Salomón había hecho colocar ante el vestíbulo dos columnas de madera procedente de vástagos sucesivos del árbol de la ciencia, que se levantaba en el paraíso. Las sagradas escrituras nos dicen que Salomón había hecho colocar ante el vestíbulo dos columnas de madera procedente de vástagos sucesivos del árbol de la ciencia, que se levantaba en el paraíso. Una tercera pieza de esta madera servía de frontón del templo. Las columnas estaban recubiertas de placas de bronce, representaban al hombre y a la mujer, y tenían nombres, Joaquín y Boaz, el fuerte y el débil, constituyendo así un verdadero jeroglífico, cuyo sentido podían penetrar solo los iniciados. En el templo, los profetas hebreos aprendieron la ciencia que a veces nos parece rozar la magia. En los subterráneos se criaban leones para servir a las pruebas de iniciación. Cuando Daniel fue acusado de magia y de impostura y entregado a los leones, no le costó trabajo alguno establecer su dominio sobre las fieras, como hacían los hierofantes egipcios y como lo harían aún ciertos iniciados. Los domadores, cuando hablan a los animales, encuentran de nuevo, en cierta medida, este poder de la palabra. Lo mismo que los hebreos, los griegos heredaron una parcela de la ciencia de los egipcios. El cuadrante solar de engranaje de Antikythera demuestra un conocimiento muy elevado del mundo celeste. El astrónomo Eratóstenes, de la Escuela de Alejandría, calculó en el 250 a.C. la inclinación de la eclíptica sobre el ecuador y la medida del meridiano terrestre, cuyo grado fijó en 59,7 millas marinas, 60 según los cálculos actuales. El ingeniero Eupalinos dirigió los trabajos de perforación del túnel de Samos, que hizo empezar por ambos extremos. Tenía 900 metros de longitud, pero los equipos de obreros se encontraron con toda exactitud y el túnel es completamente rectilíneo. Para realizar un trabajo semejante, los italianos y los franceses que perforaron el Mont Blanc dispusieron de instrumentos electrónicos de medida, de radares, de detectores magnéticos y de ultrasonido. Ahora bien, se dice que Eupalinos no dispuso ni siquiera de brújula. Tiberio y el cristal irrompible. Según Plinio, Petronio, Dion Casio e Isidoro de Sevilla, el cristal irrompible, la materia plástica, era conocido por los romanos y gozaba de tal predicamento que Tiberio hizo destruir la fábrica, por temor a que tal invento pudiera hacer disminuir el valor del oro y la plata. Disraeli cree que los romanos inventaron también la imprenta, pero que ocultaron el secreto a fin de conservar el monopolio del conocimiento. Estos inventos cayeron enseguida en el olvido, de la misma forma que la segadora galorromana. A mediados del siglo XV, cerca de la Vía Apia, en Roma, se descubrió una tumba en la que yacía el cuerpo de una joven bañado en un líquido no identificado. Sus rasgos eran tan puros que parecía dormir. Un lazo de oro sujetaba sus rubios cabellos y junto a sus menudos pies, maravillosamente bellos, una lámpara ardía suavemente. Por una inscripción se supo que había muerto hacía más de 1500 años y que se llamaba Tulia hija de Cicerón. Poco después de abrir el sepulcro, se apagó la lámpara y no fue posible saber cómo estuvo ardiendo tanto tiempo. Los continentes desaparecidos. La deriva de los continentes, postulada por Alfred Wegener a principios de siglo, la repentina elevación de los fondos marinos, así como el hundimiento no menos súbito de las tierras emergidas, conducen a pensar que la configuración de la Tierra ha sido muy a menudo alterada en el curso de las edades. Herodoto nos dice que los sacerdotes egipcios de Tebas le explicaron que durante los milenios precedentes, el sol se había elevado 4 veces contrariamente a su costumbre y puesto 2 veces allá donde se eleva ahora. ¿Girará la Tierra en sentido inverso? A propósito de estas alteraciones cósmicas, el papiro mágico Harris asegura que el sur se convierte en el norte y que la Tierra se trastorna. Numerosos manuscritos antiguos tales como los papiros Hermitage e Ipower registran los mismos fenómenos empleando las mismas expresiones. La tradición e incluso la memoria a veces han conservado el recuerdo de estos trastornos geológicos. Hiperbórea. La Atlántida de Platón que nosotros situamos entre América del Sur y el Trópico de Cáncer es, sin discusión, el más famoso de los continentes desaparecidos. En el mismo orden de ideas, ya desde la más remota antigüedad, Heródoto, Diodoro, Plinio, Virgilio, los hombres han creído en otra isla, sin duda legendaria, el país de los hiperbóreos, situado en la zona ártica. Es cierto que en una época geológica muy remota el ecuador y los polos cambiaron de lugar, si bien las regiones polares gozaron de un clima tropical y de una lujuriante flora. ¿Acaso los hombres se han transmitido un tal recuerdo prehistórico? La tradición habla siempre de una isla de hielo rodeada de altas montañas, en la que vivían hombres casi transparentes, los hiperbóreos. Navegantes griegos y babilonios habrían visto la isla ceñida de su corola diamantina, visión tan maravillosa que se arrodillaron y rezaron a sus dioses. El brillo del hielo creaba una luz irreal, y en el interior del país reinaba un suave calor, donde se aclimataba perfectamente una verdeante vegetación. No parecía existir ningún contacto entre la isla y el resto del mundo, sin embargo, un pasaje secreto conduciría hasta Alemania del Sur. Cuando la isla se hizo inhabitable, a causa del enfriamiento de los polos, escribe Sylvain Bailey, sus habitantes emigraron a Europa y América, y siempre según la tradición, las hiperbóreas conservaron sus dones hereditarios de belleza y de evidencia, escogieron maridos de gran valor y engendraron una descendencia femenina de élite que se reconocería aún actualmente por su excepcional inteligencia, unida a una gran belleza. Conviene señalar también que el 13 de junio de 1961, una expedición arqueológica partió de Cuxhaven para investigar el fondo del mar, en las aguas de Helgoland, los vestigios de la Atlántida. Era una extraña idea la de buscar la Atlántida bajo el paralelo 54, donde se encontraría más bien Hiperbórea. Pero el jefe de la expedición, el pastor Jürgen Spanuth, estaba seguro de ello, ya que decía había descifrado inscripciones jeroglíficas en el Alto Egipto, según las cuales el imperio había quedado sumergido en aquel lugar. Ya en 1953, Jürgen Spanuth había creído distinguir bajo las aguas los cimientos de una ciudad de la que incluso tomaría fotos. El egiptólogo francés Émile Brioley, 5 hombres ranas y 12 escafandristas, formaron el equipo que trabajó en vano durante varias semanas. La Atlántida, o Hiperbórea, permaneció ilocalizable. El continente de Gondwana, tierra de Gond, en el Ártico, corresponde simétricamente a la legendaria isla nórdica. Es un continente calcado, copiado sobre el mito hiperbóreo. Según ciertos tradicionalistas, en los liceos y en las grandes escuelas francesas, se encontraría siempre un descendiente de una familia de Gondwana, el alumno más brillante. Según ciertos tradicionalistas, en los liceos y en las grandes escuelas francesas se encontraría siempre un descendiente de una familia de Gondwana, el alumno más brillante. La Tierra de Mu. En otro lugar legendario, Lemuria. Lemuria, o Tierra de Mu, se situaría en el Océano Índico. El misterioso continente de Mu se extendería sobre la casi totalidad del Océano Pacífico, desde el Estrecho de Bering hasta Australia, desde la India hasta California. A decir verdad, su existencia se apoya únicamente en rumores mal probados y en las tablillas del coronel inglés James Chartwell, que nadie ha visto. Hacia 1868, el coronel que se encontraba en la India convirtióse en ayudante del gran sacerdote de un templo-colegio y estudió febrilmente las inscripciones de un bajorrelieve antiguo. Al acecho de toda criptografía, se enteró de que los archivos secretos del templo guardaban tablillas de arcilla escritas por los Naakals, hermanos santos, en la tierra madre desaparecida, llamada Mu. Las tablillas estaban encerradas en un embalaje y no debían ser leídas nunca, pero el coronel usó de una estratagema para satisfacer su curiosidad. El gran sacerdote, que ardía también en deseos de ver las tablillas, no se hizo rogar mucho. Era imposible no comprobar inmediatamente su identidad con las inscripciones del bajorrelieve. Explicaban la génesis del mundo y la historia del hundimiento de Mu, unos 12.000 años antes de nuestra era. El geólogo William Niven encontró en México tablillas indescifrables y Chartwell apoyó el descubrimiento asegurando que los caracteres hindúes y mexicanos sobre las tablillas eran idénticos. Pretendía asimismo que, gracias a la clave hindú, había traducido los dos famosos textos mayas, el Códex Cortesiano y el manuscrito Troano. Infatigable, el coronel se puso a recorrer el mundo en busca de confirmaciones y tanto celo inspiró simpatía, sino confianza. El pueblo de Mu, que habría colonizado el mundo entero, se llamaba Uigur y su capital se situaba en Asia, allá donde el profesor Kozlov descubrió en el desierto de Gobi, a 50 pies de profundidad bajo las ruinas de Hara Jota, una tumba pintada de unos 18.000 años de antigüedad. El sarcófago contenía los despojos de una reina y de un rey, que según Chartwell llevaban los emblemas de Mu, una M, la Tau y un círculo atravesado verticalmente por un diámetro. Un manuscrito descubierto en un viejo templo budista de Lhasa, en el Tíbet, relata asimismo el fin de Mu, y las cerámicas prehistóricas encontradas en Glossel, en 1925, reproducirían los signos de la escritura de los uigures. El apogeo de Mu dataría de 75.000 años, pero el imperio se remontaría a 150.000 años y más. El coronel inglés no ha aportado la prueba de la existencia de las tablillas hindúes. Sin embargo, sorprenden dos hechos significativos. Primero, Chartwell, honradamente, pudo muy bien haberse extraviado en traducciones fantásticas, pero sin duda, no inventó la existencia de las tablillas. Segundo, toda la teoría que construyó y que era incoherente hace 80 años, se encuentra seriamente apoyada por los descubrimientos de Tiahuanaco y de Glossel. En realidad, tenemos la certeza de que existen bibliotecas secretas en la India y en Europa, el Vaticano, el Escorial e incluso en Francia. En tales condiciones es fácil comprender que Chartwell no quisiera jamás revelar dónde leyó las tablillas y, por supuesto, que se hallaba en la imposibilidad de producirlas. Otro punto en favor del coronel, gastó su fortuna y el resto de sus días en recorrer el mundo en busca de confirmaciones, lo cual sería una broma de mal gusto para él mismo. La identidad o analogía de las escrituras de las tablillas hindúes, glosselianas y mexicanas se inscribe muy bien en nuestra hipótesis de individuos atlantídeos que se dispersaron por el mundo. No se han encontrado tablillas en Tiahuanaco, o nadie las ha buscado debidamente, pero la tradición es formal. Existía una escritura antediluviana en América del Sur, escritura destruida por orden de Pachacuti IV, 63 Inca. Aunque no se creía que hubiesen escrito los antiguos mexicanos premayas, el geólogo Niven descubrió tablillas. Aunque no se creía en la escritura prehistórica, existe en Glossel. Y he aquí que Chartwell y sus sucesores atestiguan que las escrituras de todas las tablillas son parecidas y tienen un origen común. Los hombres volantes de Zimbabue. En el terreno de lo controlable, las ruinas de Zimbabue, en Rodesia, si bien atestiguan la existencia de una antigua civilización en el África Austral, plantean, sin embargo, un enigma. Zimbabue, descubierta en 1868 por Adam Rinders, es una ciudad ciclópea cuya edificación se remonta al siglo XVI, según algunos historiadores, y a la época prehistórica según otros. Situada en un país rico en mineral aurífero, fue identificada incluso con la misteriosa Ofir, donde las naves de Irán y de Salomón irían a buscar el oro del que habla la Biblia. En los alrededores y en toda África del Sur, no parece que antiguamente se desarrollaran civilizaciones, por lo cual Zimbabue constituye una especie de islote en el que vivió un pueblo misterioso. En las ruinas, pero aún en muy buen estado, se encuentran, como en Machu Picchu en Perú, altas torres ovales, especies de hornos cilíndricos sin ninguna abertura lateral. La única salida posible se encontraba en lo alto de la construcción, como si los habitantes de estas extrañas casas hubiesen estado provistos de alas o del poder de volar. Estos hornos se llaman en Machu Picchu las estancias de los hombres volantes. No pensemos en seres provistos de alas, sino en seres humanos que poseían el secreto científico de la ingravidez y del desplazamiento en el espacio, secreto no divulgado, sino transmitido por las tradiciones, tanto en América como en África y Asia. Según la crónica, en todo tiempo ha habido hombres volantes, desde los incas hasta los platillos volantes, Ícaro y los santos que levitaban, hasta los Rocket Bell Man modernos, provistos de cinturón a reacción o cinturón volante. ¿Quién construyó Zimbabue? Nosotros, con Serge Hutin, creemos que fueron los egipcios, y más exactamente aún, misioneros de Tiahuanaco, o lo cual es, sin duda, lo mismo, atlantes que huyeron de su continente destruido o de su isla sumergida. La peritación geofísica da actualmente una nueva explicación y un sentido más razonable a las divulgaciones de Platón. Se desprende de la teoría de Wegener sobre la deriva de los continentes, confirmada por los descubrimientos del profesor Stuart Blackett, premio Nobel de Física, quien declaró recientemente: es altamente probable que las masas continentales se alejaran las unas de las otras desde el Paleozoico. Por ejemplo, creo que durante los 440 millones de años que precedieron a la era cuaternaria, América del Norte se alejó unas 3.000 millas del viejo continente. Esto equivale a decir que en la era terciaria, América estaba unida a Europa y África. Se puede no estar de acuerdo con el profesor Blackett sobre el cálculo cronológico de las épocas geológicas, pero lo cierto es que las derivas continentales constituyen una hipótesis aceptable. Grosso modo, el globo terrestre está constituido por un núcleo central, el nife, níquel, hierro, que rodea una pulpa, el sima, constituido principalmente por silicatos de magnesio. El sima es plástico viscoso y constituye una pasta que se va endureciendo hasta la corteza terrestre, propiamente dicha, que conocemos con el nombre de sial, sílice y alúmina. En pocas palabras, los continentes serían especies de islas duras flotando sobre el viscoso sial. En su origen, dice Wegener, debía de haber una sola masa continental que la rotación de la Tierra tendió a repetir sobre el conjunto del globo. América derivó hacia el oeste, Australia hacia el este, el Antártico hacia el sur y Groenlandia hacia el norte. La Atlántida de Platón habría sido América, anclada a la sazón en el Océano Atlántico, mucho más cerca de las costas de África y Europa. Una deriva brutal había desencadenado un cataclismo y un hundimiento o una inmersión parcial. Desde luego, todo ello es solo hipotético, pero altamente posible, sobre todo si se tiene en cuenta la desgarradura americana, particularmente intensa en la línea ecuatorial, allá donde la rotación terrestre se deja sentir al máximo. Esta hipótesis, aunque sin acreditarlas formalmente, aporta cierta verosimilitud a las tradiciones de la Atlántida, de Mu, de Lemuria y de las islas árticas, Groenlandia, Islandia, Spitzberg, desprendidas de la tierra firme. Un solo obstáculo, los geólogos y los prehistoriadores se refieren a millones de años, desafiando la memoria humana. ¿Y si tales cálculos fuesen considerablemente exagerados? Los fechados por los métodos de desintegración, de transmutación y del carbono 14 son notoriamente acusados de las mayores irregularidades. Actualmente son de esta opinión los sabios norteamericanos que efectúan sondeos en el fondo de las fosas del Pacífico y del Atlántico, y en el marco del proyecto Mool, el calor, en particular, al provenir ya de una masa interna en sobrefusión, ya de la radiactividad natural de las rocas, no corresponde a las definiciones del grado geométrico de los geólogos. De la misma forma, el espesor de los sedimentos atravesados por las ondas antes de alcanzar las capas duras del manto terrestre, no corresponde a la edad admitida para los océanos. Se creía que tenían una antigüedad de 1.000 millones de años. Ahora bien, habría bastado 90 millones de años para construir los 550 metros de depósitos medios que existen hoy. Está bien claro, los sabios han cometido un ligero error sobre la evolución de la edad de los océanos. 1.000 millones de años en lugar de 90 millones, Es decir, que el globo sería, sin duda, 20 veces menos viejo de lo previsto. Las fantasías de Horbiger. Desde luego, la tradición no ofrece mejores garantías, pero no está fuera de razón imaginar que la América Atlántida, e incluso una gran isla actualmente sumergida, en torno a las Bermudas o bajo el Mar Caribe, existiera en el Atlántico hace 20.000 años. Las teorías del iluminista alemán Hans Horbiger, tomadas por el francés Denis Seurat, descartan deliberadamente todo dato científico y postulan por la repartición de los continentes y de los mares. En pocas palabras, para Horbiger, el cosmos está regido por una incesante lucha entre el frío y el calor, entre el hielo y el sol. Al acercarse o alejarse de la Tierra a unas lunas, atraerían más o menos los océanos, que sumergerían montañas y desecarían los fondos marinos. En este complejo cosmofilosófico, el hombre está íntimamente asociado a la evolución de la naturaleza y, según la influencia lunar, experimenta desordenadas mutaciones. Ya es afectado por gigantismo cuando la luna próxima ejerce una formidable atracción, ya aplastado por una gravedad de plomo. Según estos datos, nuestra humanidad, surgida de gigantes rubios, de bella piel blanca en el aura de los hielos eternos, resucita el viejo mito ancestral del país hiperbóreo, de sus hombres superiores y de sus encantadoras mujeres pitonisas. Una hipótesis tal estaba formulada a la medida para seducir a Adolf Hitler, quien tenía necesidad de ella, para dar al mundo una nueva mitología. Ahora bien, Hans Horbiger le aportó ello y mucho más, una ciencia exaltada, distinta por completo de los viejos principios que establecían otras formas de física, de química, de literatura y de arqueología. Esta concepción político-romántica del mundo por venir, calcada sobre la reconstitución como gran espectáculo del pasado tradicional, podría dar a la humanidad una ciencia diametralmente opuesta a los conceptos clásicos. Invasiones lunares. En Francia, la hipótesis del primihistoriador Marcel Broser, muy personal, se asimila a las teorías de Horbiger, de Bellamy y de Seurat. La luna desempeña en ella el papel primordial. Puede sugerir asimismo relaciones con la Tierra de Mu. Según esta teoría, la luna determinaría una resultante mecánica y social, mecánica por los cataclismos desencadenados, social por la conquista militar de un pueblo lunar. Esta hipótesis nos lleva a un vasto y sorprendente conjunto cosmogónico, metafísico y físico, que se aparta deliberadamente de la ciencia racional. Parte de un postulado: todo es energía-materia, indisociable, que sólo se diferencia por el potencial para la energía y por la masa para la materia. El principio mecánico del mundo es la gravitación y la atracción producida por la energía-materia. Una diferencia constante de potencial magnético equilibra el elemento motor de la... Una diferencia constante de potencial magnético equilibra el alimento motor de la célula viva, el oxígeno. En pocas palabras, la vida y la evolución humanas vienen condicionadas por este potencial magnético y por el oxígeno. El hombre original, al vivir en un medio perfectamente equilibrado, era una especie de dios cuyas células se regenerarían por sí mismas en su totalidad. No conocía ni el sufrimiento ni la muerte, y tenía la percepción de todas las cosas, el conocimiento, gracias a facultades psíquicas desarrolladas que le permitirían prescindir del progreso técnico y actuarían a la vez como postes emisores y receptores de televisión. Su estatura era de 3 metros y el gigantismo era común a los reinos vegetal y animal. Parece que nos encontramos aquí en el estado de gracia y en el paraíso de los tiempos bíblicos. La caída, el pecado original, no fueron una acción cometida por Eva, sino por la mecánica celeste, por Dios, podríamos decir. No se sabe qué trastorno cósmico o perturbación permitida por la providencia motivó la forma de proceder del planeta Luna. Lo cierto es que vagaría por el cosmos hasta colocar su órbita sobre el plano de la eclíptica terrestre. Anteriormente, evolucionaría mucho más cerca del Sol, y su humanidad, sometida a una duración de vida relativamente corta, en razón de su débil diámetro, quemaría las etapas del conocimiento y se situaría al nivel que nosotros alcanzaremos hacia el año 2000. Sin aportar referencias ni situar los acontecimientos en el tiempo, Boscher opina que en aquellos momentos los selenitas estaban en peligro, al encarecerse la atmósfera de su planeta y secarse el suelo en razón directa del fenómeno. Por tanto, el acercamiento de la Tierra sería una inesperada oportunidad de salvación y los helenitas prepararían la invasión de nuestro globo. La satelización de la Luna se produjo en un lapso de tiempo muy considerable, siglos, y tuvo consecuencias desastrosas para los terrestres. Al romperse el equilibrio magnético, la atmósfera terrestre se hizo mucho menos rica en oxígeno, como consecuencia de la disminución de la presión atmosférica, y la gravedad aumentó en proporciones considerables. Como clavados en el suelo, los hombres no tardaron en perder sus mejores facultades, hasta llegar a la insensibilización de la red nerviosa, circuito magnético de su cuerpo, y conocieron el dolor y la muerte. Al colocarse la Luna en órbitas cada vez más cercanas, la Tierra experimentó las mareas, las erupciones volcánicas y posteriormente una gran catástrofe determinada por el basculamiento de los polos, lo cual dio también por resultado comunicarle una velocidad de gravitación más grande y aumentar las fuerzas de atracción. El oxígeno atmosférico se hizo más raro, la gravedad aumentó aún más, y los helenitas, al aterrizar, encontraron a una humanidad menoscabada que sólo supo defenderse con medios primarios, análogos a los de los antiguos persas, caldeos y asirios. Los invasores, de talla gigantesca, provistos de armamento atómico, no tuvieron gran dificultad en vencer a los terrestres y pasar, ante sus ojos, por dioses bajados del cielo. La raza terrestre se modificó al ritmo de las fluctuaciones cósmicas y geofísicas, ya que el globo había experimentado un profundo cambio. Unos continentes eran engullidos, mientras que otros emergían de los océanos. El Ecuador, que pasaba entonces por Siberia, quedó fijado por debajo de Asia. Sin embargo, no hubo ni diluvio ni periodo glacial, y la Tierra se acercó al Sol, caldeándose su atmósfera, estableciéndose poco a poco en su aire actual y recuperando su potencial magnético y su contenido en oxígeno. En el curso de esta evolución natural, los autóctonos terrestres y sus conquistadores se fusionaron en una raza común cuyas características serían conservadas, sobre todo por los amarillos. Tal es la primhistoria concebida, forjada por Marcel Broser. Evidentemente, escapa a nuestro sentido crítico, si bien presenta elementos de estudio completamente nuevos que no serían descartados a priori. Broser imagina asimismo que las fuerzas colosales liberadas por el átomo podrían un día permitir enlentecer la rapidez de gravitación de la Tierra, lo cual daría por resultado el aumento de la presión atmosférica y, en consecuencia, el enriquecimiento del aire en oxígeno. Entonces se vería, opina el autor, renacer el equilibrio original, desaparecer el desgaste de las células y recuperar las facultades psíquicas de nuestros antepasados superiores. En el origen parcialmente extraterrestre de nuestra humanidad, propuesto por Broser, los amarillos, descendientes venidos a menos de los gigantes lunares, ¿habrían podido poblar la Tierra de Mu? ¿La Luna habría podido transportar de Venus o de Marte emigrados verdadero vehículo cósmico o cohete sideral? Derivas de continentes, cataclismos naturales, temblores de tierra, diluvios, erupciones volcánicas, caídas de cuerpos celestes, continentes desaparecidos e invasión de planetarios. La historia, la tradición y ciertas imaginaciones se conjugan para dar un rostro a lo desconocido. Los secretos destruidos. Tiahuanaco, las pirámides y Baalbek empiezan a proyectar algunos resplandores sobre el viejo enigma, y los santuarios secretos no están lejos de abrir sus puertas. Algunos testimonios han sido destruidos. Julio César tiene la grave responsabilidad del primer incendio de la Biblioteca de Alejandría, donde el hombre de las letras, Ptolomeo Soter, había reunido 700.000 volúmenes que constituían entonces la totalidad de la tradición transmitida y del saber humano. 4 siglos más tarde, un segundo incendio, provocado por hordas indisciplinadas, asoló esta misma biblioteca, que fue incendiada definitivamente en 641 por orden del califa Omar. Se dice que, consultado por sus capitanes acerca de lo que se había de hacer con los libros, el jefe musulmán respondió: «Si lo que relatan está en el Corán, son inútiles, y los podéis quemar. Y si lo que relatan no está en el Corán, hay que destruirlos como dañinos e impíos». Un auto de fe parecido llevó a cabo en el 240 a.C. el emperador chino Xin Che Huang, quien hizo destruir todos los libros de historia, astronomía y filosofía existentes en su imperio. En el siglo III, en Roma, Diocleciano hizo buscar y destruir todos los libros que contenían fórmulas para hacer oro, con el pretexto de que el arte de la transmutación podía permitir comprar imperios. El Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, revela que San Pablo reunió en Éfeso todos los libros que trataban de cosas curiosas y los quemó públicamente. Jacques Weiss nos informa de que unos monjes de Irlanda, ignorantes, hicieron quemar 10.000 manuscritos rúnicos trazados en corteza de abedul, conteniendo todas las tradiciones y todos los anales de la raza céltica. En el siglo XVI, los obispos españoles hicieron quemar una enorme cantidad de manuscritos y sólo la intervención de un franciscano francés, Jacques de Testera, detuvo la destrucción de los últimos de estos preciosos documentos. Hacia 1566, el virrey de Perú, Francisco de Toledo, habla en sus informes de paños incas y de tablillas pintadas de una gran riqueza narrativa, historia, ciencias, profecías, etc. Hizo arrojar todo al fuego. La existencia de esta escritura inca está acreditada por José de Acosta, Balboa y el padre Cobo. Afortunadamente, los jesuitas y el papa salvaron una parte del patrimonio tradicional. Las piedras de Bamiñán. Mensajes y testimonios públicos fueron dejados en casi todos los puntos del globo, a fin de conjurar los maleficios del tiempo y de los cataclismos. En Afganistán, la odisea y las vicisitudes del hombre serían contadas por las estatuas de piedra y las esculturas de Bamiñán. Bamiñán es una ciudad, en ruinas, de la provincia de Capisa, al noroeste de Kabul, donde 12.000 casas están excavadas en la roca. La tradición asegura que son los testimonios imperecederos de la doctrina secreta dejada por los atlantes refugiados en Asia. Los monjes las han recubierto de yeso para transformarlas en budas. Desde luego, los arqueólogos oficiales no están de acuerdo a este respecto con los tradicionalistas, a los que, sin embargo, un hecho singular parece dar la razón. Estos pseudo-budas no tienen rostro. Mientras que el cuerpo de las estatuas ha sido relativamente respetado y adulterado, las caras han sufrido una depredación sistemática. No hay frente, ni nariz, ni ojos, ni labios. Desde la frente hasta el mentón, las caras han sido reducidas a un plano vertical. Esta mutilación, que parecía voluntaria, ha querido tal vez evitar la identificación, como en los objetos robados y disimulados tras la pintura. Por tanto, las estatuas no serían efigies de Buda, sino de algún otro misterioso personaje cuya existencia se habría tratado de ocultar. ¿Un dios? ¿Un gigante? La cosmografía grabada en la cueva de Koistán, que representa al planeta Venus enlazado con la Tierra mediante una vía de comunicación sideral, ¿presentaría un indicio válido? Las estatuas estaban hechas a imagen de los venusianos o de seres llegados de las estrellas. Según una tradición, serían los únicos recuerdos materiales de las dos primeras razas, que tuvieron un cuerpo etéreo. Las estatuas de la isla de Pascua, de 30 a 40 pies de altura, y construidas por tránsfugas del continente americano, representarían la tercera raza, la primera cuyo cuerpo era físico. La estatua dedicada a los atlantes, aunque gigantesca, se asimila por sus dimensiones al hombre actual. Uno de los templos de Bamiñán era lo suficientemente amplio como para ofrecer refugio a todo un ejército. Hace 10.000 años, Asia fue colonizada por la raza negra expulsada de Europa, y una de sus dos metrópolis era Bamiñán. En Europa, la raza blanca se hallaba bajo el imperio de las druidesas, que oficiaban en la isla del Sena. Los celtas se sublevaron contra ellas, y las maquiavélicas pitonisas expandieron una espantosa superstición para diezmar a los sublevados. Los celtas tenían fama de un valor inigualable. Fiándose de su fiereza y de su desprecio por la muerte, las druidesas decidieron mandar como delegados al país situado al otro lado de la vida a los hombres más nobles y más bravos, a fin de llevar un mensaje a los antepasados. Y se produjo un hecho abominable. La élite de los celtas se dio muerte o la sufrió, con la frente alta, en cada solsticio y fiesta religiosa, con lo cual desaparecieron todos los jefes en algunos años, sin que ni uno solo se atreviera a sustraerse a este sacrificio voluntario. Entonces fue cuando Ram, el reformador, fue también condenado a muerte por el sínodo de las druidesas del Sena. Para salvar la raza, Ram se exilió con su pueblo en dirección al este, dejando a su paso y en la historia numerosos testimonios toponímicos. Irán, Ramayana, la edad de oro de Ram en Asia duró 3.500 años. La tradición aria relatada por los Upanishads no conduce, aparentemente, hacia los antepasados extraplanetarios, cuya existencia puede ser verificada por la ciencia de mañana y los cohetes siderales, pero se ha comprobado que esta tradición ha sido transmitida solo en un aspecto metafísico. Históricamente, el hecho es debido a la iniciativa de Buda, que en su tiempo quiso revelar a todos los misterios sagrados. Los sacerdotes y los brahmanes se opusieron a esta divulgación, que fue considerada sacrílega, como lo fue la predicción de Jesús por los doctores de la sinagoga. En consecuencia, los brahmanes mutilaron voluntariamente sus palabras, escritas para limitar la extensión del mal, guardando para ellos lo esencial y dejando el exoterismo a los profanos. Así hablan los partidarios de la arqueología tradicional. No creemos que se haya de conceder un crédito total a estas interpretaciones y la tradición oculta relatada por los autores antiguos y modernos, Fabre de Olivet, Scouret, Suret, Senibes, de la Vidré, René Guénon, Ossedomsky, Rudolf Steiner, Jacques Guis y Madame Blavatsky. En ausencia de toda prueba científica y formalmente escrita, es necesario tratar de reconstruir el rompecabezas del pasado. Pero resulta demasiado fácil resucitarlo por medio de evidencia o revelación divina o por una documentación mantenida en secreto a la manera del coronel Chatsworth. A la inversa, sería pueril atenerse a los falsos testimonios científicos de los historiadores y poco honesto rechazar en bloque la tradición. El arqueólogo Schliemann partió del principio de que los libros de Homero no eran cuentos, sino relatos de hechos históricos, y descubrió la ciudad de Troya. Los extraterrestres vinieron a la Tierra. Jean-Sylvain Bailly, alcalde de París en 1778, eminente sabio y astrónomo del rey, quedó no poco sorprendido cuando hubo acabado de traducir las tablas astronómicas aportadas por los indios a los misioneros. Estas tablas, verosímilmente de varios milenios de antigüedad, utilizaban un cifrado que comportaba 10 caracteres, cada uno de los cuales tenía a la vez un valor absoluto y otro de posición, el equivalente, aunque con otra forma gráfica, de los números romanos que van del 0 al 9 y que constituyen la base de nuestra aritmética. Al verificar las tablas, el astrónomo real las encontró falsas, falsas suponiendo que habían sido establecidas en la India, de la misma forma que sería falso un mapa del cielo levantado en París y que mencionara, por ejemplo, la constelación de la Cruz del Sur, visible solo en el hemisferio austral. Bailly llegó a la conclusión de que los brahmanes habían heredado estos mapas de un pueblo muy antiguo del desierto del Gobi. Llevando más adelante su especulación, Bailly avanzó la teoría de una civilización desconocida que había sido brutalmente destruida por un cataclismo. Seguiría al mismo una larga época de ignorancia, una especie de barrera entre la primera astronomía destruida y la astronomía renovada de la Escuela de Alejandría. Bailly dio a este pueblo el nombre de Atlante y situó la Atlántida en el grado 49 de latitud norte. Así, se desplazaba hacia el este, cerca de las Antípodas, el continente revelado por Platón, a menos que se tratase del país de los hiperbóreos o de Lemuria. Esta, en la tradición oculta, se extendía desde el Himalaya hasta Australia. El país de los hiperbóreos agrupaba islas situadas más al norte, al otro lado del desierto del Gobi, que era a la sazón un mar. Un cataclismo, 700.000 años antes de la era terciaria, destruiría estos continentes. Tal es, por lo menos, la atrevida hipótesis extendida en los medios del ocultismo. De todas formas, es seguro que una civilización muy antigua floreció otrora en Asia, y más precisamente en Pekín, en el Tíbet, en la India y en Afganistán. A decir verdad, la creencia en esta hipotética civilización no reposa sobre las bases tan sólidas como las de los Andes y de Egipto. Los documentos transmitidos, tablillas, pergaminos, petroglifos, no han sido jamás situados en el tiempo de una manera aproximada. Sin embargo, especialmente la India y el Tíbet ejercen desde hace un siglo una irresistible atracción sobre los discípulos del espiritualismo, de la teosofía y de la magia negra. El misterio de Agartha. Una curiosa leyenda dice que Lhasa, es el polo blanco del mundo. El polo negro estaría situado en las antípodas, en la isla de Pascua. Las estatuas pascuanas serían monolitos gigantes que captarían las ondas maléficas del mundo para preservar de ellas al polo inverso, Lhasa. En todo caso, existe un misterio del extremo oriente conservado por la fabulosa Agartha. Agartha que fue revelada por Santif d'Albeir, René Guénon y Ossendowski, sería un santuario subterráneo oculto bajo la cadena del Himalaya, donde oficiarían los señores del mundo. Según Santif d'Albeir, un reportaje condensado sobre este misterioso reino, Agartha es la gran universidad iniciática de Asia, y su jefe, el Mahatma, desempeña sin usurparlo el papel de soberano pontífice universal. Este papel es esencialmente educativo y pacífico, si bien Agartha posee el conocimiento de una ciencia física que le permitiría hacer estallar nuestro planeta y su ciencia psíquica está a la misma altura. Ha querido dejar ignorar su existencia hasta el siglo XIX. ¿Por qué los pontífices han hurtado su universalidad a las miras del público? Porque su ciencia, como la nuestra, habría armado contra la humanidad, al mal, al antidios y al gobierno general de la anarquía. Los misterios serán derogados sólo si las promesas de Moisés y de Jesús son consideradas por los cristianos, es decir, si la anarquía del mundo cede su lugar a la sinarquía. ¿Dónde se encuentra Agartha? Aquí no conviene dar más precisiones que las siguientes. Antes de Ram, su centro, que se hallaba en Adodya, la ciudad solar, pasó a otro punto. Luego, en 1800 a.C., el santuario se fijó en el Himalaya, en un lugar conocido por varios millones de asiáticos. No se encontrará en ellos ningún traidor que revele el lugar de su nueva sede. El territorio sagrado de Agartha tiene una población de 20 millones de almas. No hay cárcel, no se aplica la pena de muerte. La policía está compuesta por los padres de familia. Millones de duijas, nacidos dos veces, y de yogis, unidos en Dios, viven en los barrios simétricamente divididos de Agartha y están distribuidos en construcciones principalmente subterráneas. Por encima de ellos, 5.000 pundits, sabios, 365 bhagwandas, cardenales, además de los miembros de la iniciación suprema. Las bibliotecas que encierran desde hace 57.000 años la verdadera síntesis de todas las artes y de todas las ciencias son accesibles a los profanos. Se encuentran en las entrañas de la tierra. Los verdaderos archivos de la Paradesa, Universidad, ocupan miles de kilómetros. Todas estas maravillas se harán accesibles el día en que Europa sustituya por la sinarquía trinitaria su gobierno general anárquico. Desgraciados de los imprudentes que se pongan a excavar la tierra en estos parajes, solo encontrarán un fracaso seguro y una muerte inevitable. El reino subterráneo de Agartha pertenece a la tradición. Queda por discernir la verdad que se oculta bajo la historia. No choca contra el sentido común la posibilidad de que en una época muy remota, iniciados u hombres de comandos planetarios, constituidos en sectas secretas, eligieran las cuevas del Himalaya, de Kohistán o de Bamiyan, para retirarse del mundo ignorante. Por el contrario, tenemos mil pruebas de la existencia de núcleos ocultos en América, Tiahuanaco, en Europa, Glossel, en África, Memphis y Zimbabue, en Asia Menor y en Asia Central. La leyenda de Agartha se desarrolló sobre estas bases mal conocidas y parcamente reveladas. Es posible. El arqueólogo tradicionalista Michel Cargués presenta otra hipótesis aventurada. Es posible que seres llegados de los planetas, incapaces de soportar durante largo tiempo la atmósfera terrestre, se hundieran en el suelo, dejando en la superficie la incomprensible huella de su paso. Así pues, antepasados superiores habrían vivido en Agartha, en la cual penetrarían por el dolmen de Do King, Tíbet, de la misma forma que penetrarían en otros centros subterráneos de Bretaña, Palestina e India, es decir, en los puntos del globo en que abundan los dólmenes o las cuevas. Venus, planeta ancestral. En apoyo de este relato, una cosmografía grabada en la pared rocosa de una cueva del Kohistán representa a Venus y a la Tierra unidos por unos rasgos que trazan una ruta espacial. Ahora bien, este origen de los hombres, expresado por el Oriente, pertenece también a la cosmología musulmana y aporta una luz singular sobre nuestra primihistoria, explicada por el Antiguo Testamento de los Hebreos. Casi literalmente, la Biblia relataría así la creación del mundo. Al principio, Dios creó el cielo y luego la tierra. Adán y Eva vivían en el paraíso, en el planeta Venus. Después del pecado, que les hizo perder la protección divina, fueron expulsados del planeta Venus y debieron exiliarse a la tierra. El Corán dice expresamente que Adán vivía en otra parte, no en la tierra. Quizá tengamos aquí lo que en lenguaje claro dicen los textos sagrados y sostienen las tradiciones y el profeta Isaías. La clave del jeroglífico, además de Tiahuanaco y Prometeo, nos la da la voz Lucifer, cuyo sentido etimológico es ya revelador. Lux igual a la luz, y fero igual a llevo. Lucifer, que sin razón alguna se confunde con Satán, es en realidad un ángel del cielo, pero un ángel caído por haber aportado a los hombres, como Prometeo, la luz de la ciencia divina. Simboliza asimismo desde siempre al planeta Venus, luciferino por su luz excepcional. Por otra parte, la tradición lo afirma, Lucifer vino del cielo, portador de una piedra negra. Según la tradición cristiana, la caída de Lucifer precedió a la creación del mundo, siendo así que el profeta Isaías declara que tal caída se producirá en el futuro, contradicción que confunde no poco a los teólogos. ¿Quién dice la verdad? ¿La tradición ortodoxa o el no menos ortodoxo Isaías? Lucifer, salido de Venus, habría poblado la Tierra con su primera humanidad, como aseguran los hindúes. La ciencia clásica no aporta ninguna prueba, ningún indicio del origen terrestre de los hombres. Por el contrario, la tradición, con una vehemencia milenaria, sostiene esta tesis. Presenta a sí mismo, como el viajero llegado de una larga expedición, las marcas y los testimonios de esta aventura, los misteriosos motores de la Puerta del Sol, los ladrillos con escritura de Glosel, los grabados rupestres de Coistán, las enigmáticas y fascinantes piedras negras de Prometeo, de Lucifer y de Mahoma. ¿Toda esta es la insólita herencia de nuestros lejanos antepasados? Las ciudades ciclópeas. De todos los misterios que nos ofrecen, el de la construcción de las pirámides es el más irritante. Las piedras de Keops son enormes, colosales, la mayor parte pesa 15 a 100 toneladas y están ajustadas al milímetro, cuando en las construcciones modernas, las piedras de talla caliza blanca son 300 veces menos pesadas. En la Cámara del Rey, el techo está formado por bloques de granito rojo que pesan 70.000 kilos. Estas piedras, ¿cómo fueron transportadas, talladas, levantadas y colocadas en sus lugares? En nuestros días, solo serían posibles tales marcas si se construyeran en torno a las pirámides, sobre la arena, plataformas de cemento armado que soportaran raíles y vagones de cuatro ruedas. El obelisco que adorna la Place de la Concorde en París es un monolito frágil de un peso relativamente ligero. En 1835, en Luxor, a orillas del Nilo, se necesitaron 2 meses de duros trabajos para llevarlo desde el templo al barco fondeado en el río. Y para el caso, el ingeniero Levas tuvo que inventar todo un material de transporte. Ahora bien, si el obelisco de Luxor es un pigmeo comparado con las enormes piedras de las pirámides, estas son minúsculas en comparación con las colosales piedras talladas y las ayaucas, piedras cansadas, peruanas, de Sacsayhuamán, de Machu Picchu y de Ollantaytambo, piedras ajustadas, de 6 metros de longitud y 3 de espesor, unidas sin mortero ni grapas, con una precisión tal que cuesta trabajo creer que se trate de una obra humana. Escribe Siegfried Huber. Entonces, ¿qué? ¿Técnica extraña? Baalbek. Los basamentos de las ruinas de la antigua ciudad de los santuarios gigantescos, en el Líbano, son la misteriosa obra de un pueblo que sabía transportar, tallar y levantar piedras de 750.000 kilogramos, cuando el mundo, por la misma época, ignoraba los volquetes, la clave de bóveda y el cemento armado. En una cantera situada aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad, se puede ver aún la más grande piedra tallada del mundo, llamada Kajar el Guble, la piedra del sur. Pesa 2 millones de kilos. Tendríamos aquí el testimonio de la industria extraplanetaria de seres llegados a nuestro globo con secretos desconocidos. Pero, en este caso, ¿De qué naturaleza era el conocimiento científico que permitía a los hombres vencer el peso de los enormes monolitos? Denis Surratt orilla la dificultad suponiendo la existencia de una raza de gigantes. El profesor ruso Agreste, al referirse a datos arqueológicos y antiguos textos esenios, se pronuncia francamente por una ciencia desconocida, revelada por astronautas prehistóricos. Estos visitantes habrían venido a la Tierra hace 1 millón de años, posando su cohete o su platillo volante en la región del Oriente Medio. Agreste, matemático y físico famoso de la URSS, apoya su hipótesis en una cita de los rollos del Mar Muerto. Unos hombres vinieron del cielo y otros fueron arrebatados de la tierra y llevados al cielo. Los hombres llegados del cielo vivieron en la tierra mucho después de la venida del Hijo de Dios. En la Biblia encuentra lo que llevó a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Huye si quieres salvarte y no te vuelvas. No te detengas. Corre hasta el final de esta llanura y ve a la montaña si no quieres morir. Y Lot respondió: no podré alcanzar la montaña, porque el mal penetrará en mi cuerpo y me matará. Tras analizar este pasaje bíblico, Agreste asegura: está claro que se trata de una explosión nuclear, lo cual parece probar la continuación del texto. Se elevó una columna de humo y de polvo, semejante a una columna que hubiera surgido del corazón de la tierra, y vertió una lluvia de azufre y de hierro sobre Sodoma y Gomorra, y destruyó la ciudad, toda la llanura, todos los habitantes y la vegetación. Dejando aparte la fecha de 1 millón de años, que está fuera de toda verosimilitud, la teoría no es absurda. Agreste prosigue dando las razones de esta atomización, sustituyendo los ángeles exterminadores por astronautas. Los visitantes planetarios, dice, quisieron antes de abandonar la Tierra destruir sus existencias nucleares, pero antes recomendaron a los habitantes de la región que no permanecieran en la ciudad, ni en terreno descubierto, que se ocultaran bajo la tierra y que no mirasen la explosión. El estallido fue acompañado de la columna de humo característica, el hongo atómico, y las ondas radiactivas mataron la vegetación y a las personas. Los supervivientes como Lot y sus hijas, que habían buscado un refugio en las cuevas, tuvieron que ir muy lejos para salvarse. Agreste opina también que la gran terraza interior del templo de Baalbek, que mide 134 metros de longitud y 113 de anchura, era un área de aterrizaje para los platillos volantes, preparada especialmente por los astronautas durante su estancia en la Tierra. Esta explicación del físico ruso era audaz en 1959, pero ha adquirido cierta fuerza después de los descubrimientos de sus compatriotas. El profesor Girov, que identificó el calendario venusiano de Tiahuanaco, y el profesor Kazantsev, que estudió el dibujo de los ingenios espaciales grabados en el friso. En cuanto a la fecha de 1 millón de años dada por Agreste, resulta de la peritación de las tectitas que se encontraron en el Líbano. Todo ello, que es muy hipotético, no aporta solución alguna al enigma de los titánicos monolitos del Líbano y de Egipto, que sin embargo se han de relacionar con los misterios de Perú y de Tiahuanaco. La explosión de la taiga. El 30 de junio de 1908, a las 7 de la mañana, los habitantes de la región de Kansk, en Siberia, vieron un rastro fulgurante iluminar el cielo y perderse a lo lejos en la estepa. Se oyó una formidable explosión. En el mundo entero, los sismógrafos registraron una clara sacudida cuyo epicentro se situaba al noroeste del lago Baikal. La Academia de Ciencias de Moscú envió al lugar al profesor Kulik, quien oyó sorprendentes declaraciones entre los miembros de la tribu nómada de los Evenk. Estábamos a 80 verstas, 85 kilómetros de la Tunguska, y vimos el fuego. El calor era tan fuerte que nos tumbamos en el suelo. Un testigo dijo que tuvo miedo de que se le quemara la ropa. En un pueblo del distrito de Podkamenaya, Tunguska, murieron en el acto 1.500 renos. Los nómadas creyeron que aquello era el fin del mundo, prueba de que el cataclismo, que sin embargo se produjo a una distancia de ellos como la que hay entre Chartres y París, fue de una intensidad sin parangón. En las noches siguientes se produjeron extraños fenómenos en la Europa septentrional. Aparecieron en el cielo nubes fosforescentes que iluminaron como si fuera de día Berlín, Copenhague y Londres. Sin embargo, el profesor Kulik concluyó que se trataba simplemente de la caída de un enorme meteorito. Pero no quedaría aquí todo. En 1958, la Sociedad Rusa de Astronomía y Geodesia, examinando de nuevo el problema, declaró formalmente que el 30 de junio no había caído ningún meteorito en la Tunga y que la explosión se había producido no al contacto con la Tierra, sino en el aire. En 1959, el profesor Gugorgi Pyayanov y en 1962, el profesor Ziegles anunciaron a su vez, en el lugar del cataclismo, el cráter no se parece en modo alguno a un cráter de meteorito, y hemos encontrado en él una intensa radioactividad. Todo permite pensar que se trata de una explosión nuclear, producida a una cierta altura en la atmósfera, o bien de la desintegración de un bloque de antimateria. Se ha propuesto otra hipótesis, la desintegración de una nave espacial. Lucien Barnier, especialista francés en cuestiones científicas que investigó sobre la Hiroshima de 1908, toma resueltamente partido por esta explicación. Numerosos testigos, escribe, han descrito el extraño ingenio en forma de un tubo o de un cilindro para hacer tubos de plomo. ¿Acaso se han visto meteoritos cilíndricos? Y en el capítulo de los hechos curiosos, añade como subtítulo de su artículo, un hongo de fuego de 80 kilómetros de altura, 3 días y noches en Londres y en Tokio, y después de 50 años, la hierba no ha vuelto a crecer. En los libros sagrados hindúes, el Mahabharata y el Ramayana, se habla de invasores surgidos de otros planetas y que son designados con el nombre de hijos de la luna y del sol, designación inquietante cuando se sabe que varias tradiciones se refieren a la venida a la Tierra de conquistadores o de dioses del cielo. Desde luego, es lógico que la luna impresionara a la imaginación de los pueblos antiguos. Sin embargo, un satélite puede constituir para un pueblo del espacio un medio ideal de locomoción. La luna fue en su origen un ingenio espacial habitado por astronautas que huían de un planeta en peligro para trasladarse a otro mundo más hospitalario. La hipótesis merece ser considerada, y tanto más cuanto que la tradición menciona la existencia y desaparición de varias lunas. Remitiéndose a la ciencia nuclear prehistórica, los textos hindúes relatan con sorprendente precisión una guerra atómica parecida a la que podría desencadenarse en nuestros días. Estas revelaciones, y las que se pueden encontrar en otros documentos en sánscrito, Ramacharitra, Mahavira, Drona Parva, etc., no impresionaron mucho a los hombres de 1939, los cuales, con una lamentable falta de imaginación, se limitaron a asimilarlas a las leyendas de Homero y a las aventuras del barón de Munchausen. Los investigadores actuales, abiertos a lo maravilloso de la física y a los milagros de la microbiología, han advertido que las guerras atómicas que oponían a los antiguos reyes asiáticos se parecen punto por punto a nuestros futuros conflictos, tal como se pueden imaginar. Se trataría de reportajes efectuados en vivo por periodistas sinceros, pero no iniciados. Se cree más bien que los relatos de los textos védicos de 3.000 años de antigüedad se refieren a una guerra atómica que se habría desarrollado hace 10.000 o 20.000 años. Guerra atómica entre antagonistas de culturas desiguales, uno de los cuales, el vencido, pondría en liza elefantes, caballos y carros, y el otro, el clan de los vencedores, de los dioses llegados del cielo y, por tanto, sin duda, extraplanetarios, utilizaría bombas atómicas, la irradiación y los ingenios volantes. En el Ramayana y en el Drona Parva se puede leer: las máquinas volantes, vimanas, tenían la forma de una esfera y navegaban por los aires a causa del efecto del mercurio, que suscitaba un gran viento propulsor. Así, los hombres alojados en los vimanas podían recorrer grandes distancias en un tiempo maravillosamente corto. Los vimanas se conducían a la voluntad del piloto, volando de abajo arriba, de arriba abajo, hacia adelante o hacia atrás, según la disposición del motor y su inclinación. Gerardin, ingeniero de la sociedad Thomson Houston, durante el Congreso Internacional del Espacio, celebrado en París en julio de 1959, preconizó para la propulsión de los cohetes espaciales el motor ion-mercurio. En 1962, la Sociedad Francesa de Estudios e Investigaciones sobre la Propulsión a Reacción anunciaba que en el proyecto Phaeton, Francia se proponía lanzar, en 1966, un satélite cuyo motor sería un horno solar a mercurio. El proyecto no fue llevado a la práctica, pero lo será, sin duda, en un próximo futuro. He aquí ahora lo relativo a la guerra atómica. El fuego de esta arma, utilizada por el héroe Rama, destruía las ciudades produciendo una luz más clara que 100.000 soles. Entonces se levantaba el viento, y el fuego del arma terrible quemaba a los elefantes, los soldados, los carros y los caballos, sin que se pudiera ver, ya que era invisible. Este fuego hacía caer las uñas y los cabellos de los hombres, blanqueaba el plumaje de los pájaros, les enrojecía las patas y las torcía. Para conjurar este fuego, los soldados corrían a arrojarse en los ríos, a fin de lavarse en ellos y lavar todo lo que habían de tocar. Para conjurar este fuego, los soldados corrían a arrojarse en los ríos, a fin de lavarse en ellos y lavar todo lo que habían de tocar. Desde luego, hay que desconfiar de la imaginación de los orientales, pero también es preciso confesar que un hombre del año 1000 a.C., al hablar de hechos muy antiguos, aunque registrados en documentos escritos, no podía emplear otras palabras ni otras imágenes para decir que una bomba atómica destruía las ciudades, quemando todo y provocando mutilaciones, característica relativamente poco conocida de la irradiación. Si se trata de una coincidencia, ¿acaso no es algo excesiva? En el Mahavira, del poeta Babahonti, siglo VIII, Rama utiliza armas completamente análogas a la de los Estados Unidos, experimentadas en 1961 en Maryland, armas farmacodinámicas que figuran aún como secreto de Estado y sobre las cuales los rusos, por su parte, no dejan filtrar información alguna. He aquí este texto. El sabio le entrega, confiando en él, todos los secretos de su manipulación, de las armas del más elevado poder que causan sopor, así como un profundo sueño y un arma de fuego capaz de reducir a cenizas el gran ejército de Kumbhakarna. Los textos sánscritos relatan, pues, ciertamente una verdadera guerra con un material perteneciente a una raza tan evolucionada como la nuestra. Un carro aéreo, el Puspaka, transporta a varias personas hacia la antigua capital de Adoya. El cielo está sembrado de pasmosas máquinas volantes, negras al igual que la oscuridad, dejando escapar regueros de luces amarillentas. En el Mahavira, acto quinto, Rama precisa que la naturaleza de sus armas no pertenece a nuestro ciclo. He aquí el texto. Rama, estas armas que son lanzadas y recogidas por un secreto mágico, solo pueden ser manipuladas por tradición. Habiendo hecho penitencia para el progreso de la ciencia sagrada, durante más de 1000 años, los antiguos sabios, Brahma y los otros, han visto por revelación estas armas y su gloria, frutos de sus austeridades. Krigabba transmitió el conocimiento secreto de la ciencia completa de los mantras, fórmulas de un poder misterioso que sirven para el empleo de las armas divinas y la suspensión instantánea de sus efectos. Abhigvamitra, que fue quien me lo transmitió. Los gigantes. Por otra parte, nuestro satélite, que determina el crecimiento de los vegetales fuera de la Tierra o dentro de la misma, aparte de otros fenómenos aún mal conocidos, tiene algo que ver con la existencia de los gigantes de los que habla la tradición con curiosa insistencia. Una, dos o quizá tres lunas serán un día satélites de la Tierra, siguiendo órbitas cuya disposición ignoramos. Vehículos o planetas, estas lunas se acercarían sin duda a la Tierra, y de esta proximidad nacería una atracción de la cual imaginamos el efecto. Fue la época del gigantismo de la naturaleza. Árboles de 100 metros de altura, animales enormes y desmesurados, de 50.000 kilos de peso y con una cabeza que llegaba a más de 10 metros de altura. En las condiciones actuales de la gravedad, resulta difícilmente imaginable que se pudieran desarrollar y subsistir animales como el Brachiosaurus. Desde luego, el gigantismo se produjo como consecuencia de una anomalía y acabó por desaparecer casi totalmente. Pero ya su sola aparición permite suponer que otrora existiera una gravedad menor o una atracción intensa, por ejemplo, la de una luna, que acreditaría el gigantismo de la raza humana que los antiguos textos señalan sin cesar a nuestra atención. La hipótesis de gigantes prehistóricos reposa en datos científicos que tienen un solo carácter de probabilidad. Michel Cargés escribe a este respecto. Los telescopios y los satélites artificiales cumplen con eficacia su oficio de detectives del espacio. han confirmado recientemente una ley de mecánica celeste descubierta por el francés Roche en 1850. El satélite natural de un planeta no puede, sin peligro, acercarse a él a menos de 2 radios, 3/4 de su diámetro. Se ha podido comprobar este hecho gracias a un asteroide que gira en torno a Mercurio, y se puede profetizar con toda seguridad que los satélites de Marte viven sus últimos instantes, ya que se hallan a unos 2,767 radios del planeta. Nuestra Luna tiene aún una línea de vida bastante larga, pues se halla a 170 radios de la Tierra. Pero Dungeon, director del Observatorio de París, piensa, sin embargo, que corre el riesgo, o más bien, nos lo hace correr, de estrellarse un día contra nosotros y salir volando por el espacio. En efecto, su órbita es casi redonda y no ofrece el margen de seguridad que tienen los planetas o cometas de elipse muy larga. Según la tradición, nuestros lejanos antepasados conocieron cataclismos resultantes de estrellarse un satélite contra la Tierra. Este satélite evolucionaba solo a algunos radios de distancia, ejerciendo una atracción considerable y determinando el gigantismo de la naturaleza y del hombre, cuya talla alcanzaría unos 4 metros. Al existir una gravedad relativamente ligera, los objetos eran mucho menos pesados y el ritmo sanguíneo quedaba facilitado. La fatiga era menor en todo el organismo y el hombre alcanzaba una longevidad extraordinaria. Tenía un cerebro más desarrollado y facultades que le hicieron adquirir un saber diferente del nuestro. La edificación de ciudades gigantes y el transporte de monolitos que pesan miles de toneladas en Machu Picchu, en Baalbek, en Gizeh, etc., encuentran una explicación a la vez en la fuerza titánica de los hombres y en la utilización de sus conocimientos científicos. Las estatuas de 7 metros y más que se encuentran en ciertos lugares del mundo, Perú, Isla de Pascua, Archipiélago de las Marquesas, Bamiyán, etc., podrían, pues, ser obras de tamaño natural o por lo menos el homenaje, ligeramente exagerado, de poblaciones algo menores que sus antepasados gigantes. Desde luego, la ciencia oficial es reticente sobre este punto, no muy bien aclarado, de nuestra primihistoria. En el sudeste de China se han descubierto osamentas pertenecientes a otros seres humanos de unos 3 metros de altura. El doctor Pei Wen Chung, paleontólogo de fama mundial, afirma que tales restos se remontan a 300.000 años atrás. En la provincia de Agadir habría salido a la luz un taller de utensilios prehistóricos, también de unos 3.000 siglos de antigüedad. Entre otros objetos había unas hachas de doble filo para ser utilizadas a mano. Ahora bien, estas hachas pesan 8 kilogramos y el cogerlas requiere una separación de los dedos que solo es posible para un gigante de 4 metros por lo menos. Por tanto, no es temerario concluir, de acuerdo con la Biblia y las mitologías, que una raza de gigantes pobló nuestra tierra y que según el cálculo de los técnicos, su existencia se remonta a 300.000 años. Todo lleva a creer que una luna anterior a la nuestra provocó la aparición de estos titanes. Seguidamente se produjo un espantoso cataclismo, cuando la luna, demasiado cercana, se estrelló contra la Tierra, sepultando sin duda un continente, basculando los polos y toda la geografía terrestre. Los gigantes que sobrevivieron debilitados, degenerados, al no poder ya soportar su aplastante peso de carne, desaparecieron por selección natural, dejando su lugar a hombres más pequeños, mejor adaptados a una Tierra sin luna o dotada de un satélite que ejercía solo una atracción atenuada, la luna actual. Según otras hipótesis, la raza de los gigantes prehistóricos serían de origen extraterrestre. Los sabios creen cada vez más en la pluralidad de los mundos habitados, y uno de tales sabios, el profesor Robert Tocquet, expresa en estos términos la opinión generalmente admitida. Cuando se piensa que nuestra galaxia es solo una espiral entre los 100.000 millones de universos islas y que cada uno de ellos encierra miles de millones de estrellas, nos vemos obligados a admitir que, en torno a trillones, cuatrillones y quintillones de soles, las probabilidades y posibilidades de vida son inmensas. Ya en el siglo XV, el cardenal de Cusa daba muestras de una extraordinaria amplitud de miras al anticipar sobre la aventura astronáutica. Al hallarse la máquina del mundo como si tuviera su centro por doquier y su circunferencia en ninguna parte, porque el centro de la circunferencia del mundo es Dios, que está en todas y en ninguna parte, toda región estelar debe de estar habitada por especies humanas de naturaleza y capacidades diferentes. El profesor Toquet, entreviendo la posibilidad de existencia de seres pensantes en el planeta Marte, escribe aún: si existen, deben de protegerse contra la desaparición progresiva del agua y del oxígeno, que probablemente abundaban en una época remota, construyendo ciudades subterráneas, beneficiándose de una presión atmosférica, de una humedad y de una temperatura adecuadas. Por otra parte, es posible que se hayan podido adaptar total o parcialmente a la rarefacción de la atmósfera gracias a una estructura y a un desarrollo apropiados de sus aparatos respiratorio y circulatorio. El astrónomo soviético Cholovsky apoya la hipótesis de una luna vehículo espacial, asegurando que los dos satélites de Marte, Fobos y Deimos, son astros artificiales huecos, más ligeros que la atmósfera, tal vez incluso ingenios espaciales anclados en torno a Marte, si bien no desprovistos de autonomía, pues se ha comprobado que Fobos había avanzado 2.5 grados sobre su órbita. La levitación. Los simulacros egipcios. Las tradiciones de América del Sur aseguran que en los tiempos antiguos todos los hombres tenían el poder de volar. Gruesas piedras podrían ser desplazadas sin esfuerzo. En Egipto, el sacerdote auténtico se reconocía por el don que tenía de elevarse en el aire a voluntad. Según los árabes, los egipcios tenían un secreto para construir sus templos y sus pirámides. Colocaban bajo las piedras papiros en los que había escritas palabras mágicas y golpeaban las piedras con una vara. Entonces, los bloques se elevaban en el aire y recorrían la distancia de una flecha. De esta manera, iban a las pirámides. Esta explicación nos hace sonreír. Sin embargo, Jack Wise asegura asimismo que los iniciados egipcios practicaron la levitación para construir las pirámides. Los enormes bloques de piedra que pesan hasta 600 toneladas son ligeramente convexos en ciertas caras para encajar a la perfección en la concavidad de los bloques contiguos y formar un conjunto de una solidez a toda prueba. Debieron de ser transportados por levitación y colocados en su lugar con una extrema facilidad. La gravedad es un fenómeno misterioso. No hace mucho tiempo sabemos que no es uniforme a una latitud dada y viene determinada por la densidad de la corteza terrestre, ya que depende del fenómeno de la isostasia. Por ejemplo, a igual altitud, la gravedad es menor en la Tierra que en el mar. Por otra parte, se pone en duda hasta el principio mismo de la gravedad. Según Maxwell, las radiaciones calóricas, luminosas y otras, ejercen una verdadera presión sobre los cuerpos que encuentran a su paso. Otros físicos, como por ejemplo el doctor Pagués, de Perpiñán, creen que el llamado efecto de gravedad es, en realidad, una fuerza de presión ejercida por el cosmos, lo cual viene a ser lo mismo. Las aves de alto vuelo suspenden de pronto su velocidad para planear, inmóviles, como si hubiesen olvidado que existe la gravedad. Galien opina que el fenómeno traduce el exacto equilibrio de dos fuerzas antagonistas, la gravedad y una poderosa tensión, a la vez muscular y psíquica, tensión revelada por el calor interno del ave. Plinio nos habla de ciertas levitaciones prodigiosas que sabían hacer los egipcios. Los sacerdotes de Egipto conocían muy bien el arte de los artificios que tenía por base fenómenos científicos. Una de sus hazañas era la ascensión de un disco de metal que representaba al sol, en el gran templo de Serapis, cerca de Alejandría. Rufino, el monje de Aquileia, que lo vio con sus propios ojos, piensa en el magnetismo, que sería el efecto de varios imanes escondidos y capaces de sostener el ídolo en un punto de equilibrio en el aire. Luciano, muy incrédulo por naturaleza, afirma haber visto a los sacerdotes siríacos producir públicamente el simulacro de su dios en ascensión o en suspensión en el aire, gracias sin duda a un ingenioso juego de imanes. Casiodoro nos habla de un cupido de hierro que se mantenía suspendido en el templo de Diana, sin tocar en ningún sitio, exactamente como los simulacros de Egipto. Lo que los antiguos supieron realmente de estas fuerzas, asegura un cronista, relacionadas con la electricidad y el magnetismo para vencer la gravedad, es casi imposible de aclarar en razón del misterio religioso que rodeaba, sobre todo en Egipto, las operaciones de los iniciados, las levitaciones de los santos. En la iglesia de Santo Domingo, en Nápoles, se muestra aún el lugar en que Santo Tomás de Aquino se mantuvo en éxtasis a tres pies del suelo, ante un crucifijo. En España, Santa Teresa de Ávila se elevó varias veces en el aire ante las carmelitas de su convento. En la obra escrita por ella, Libro de su vida, explicó así el éxtasis. Se produce como un choque rápido y brusco antes de que pueda uno reunir las fuerzas y defenderse de alguna manera. Se ve y se siente como una nube o un águila robusta que se eleva hacia el cielo y lo lleva a uno en sus alas. Es tan espantoso que muy a menudo he querido resistir, sobre todo cuando el éxtasis se produce en público. Otras veces han resultado vanos todos mis esfuerzos. Mi alma era transportada, y casi siempre, mi cabeza con ella. Y en ocasiones, incluso todo mi cuerpo, de forma que era elevada del suelo. San José de Cupertino, monje italiano que vivió en el siglo XVII, abandonaba el suelo a voluntad y podía incluso llevar consigo pasajeros y equipajes. Cuando el portero de su convento quería trasladarse a Asís, pedía a José que le sirviera de vehículo. El buen santo se elevó un día en presencia del duque Federico de Brunswick-Luneburgo, desconfiado luterano que, no obstante, viose obligado a admitir el prodigio. Denunciado a la Inquisición, ya que sus éxtasis parecían tachados de diabólicos, San José de Cupertino fue declarado inocente. Más para evitar dar pábulo a la curiosidad popular, fue trasladado a otro convento, donde se reprodujo el fenómeno más intensamente aún. Entre los franciscanos de Osimo, se elevó del suelo hasta la pequeña estatua de cera de Jesús, cuyos pies querían besar. Esta levitación lo llevó a unos 2 metros del suelo. El santo cogió entonces la estatua en sus brazos y la paseó por la sala ante sus hermanos en religión. Entre los numerosos testigos, muchos de los cuales declararon bajo juramento, se cita al duque Federico, a María Infanta de Saboya y al rey Casimiro de Polonia. Con motivo de la canonización del santo, el gran canonista, Próspero Lambertini, que más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XIV, tuvo que examinar el caso como promotor Fidei, el abogado del diablo, y se pronunció por su autenticidad. En la alta antigüedad se practicaba la levitación, aunque al parecer en forma de prueba mágica. Jules Duhem nos dice que los héroes del Ramayana sabían volar practicando la austeridad, y los brujos Manrit, de Nueva Guinea, por medio de una dieta severa. Los lamas del Tíbet utilizaban como fuerza motriz una tensión sobrehumana de energía psíquica. Simón el Mago voló ante Nerón desde lo alto del Capitolio. Desde luego, se puede arguir, al menos para la Europa civilizada, que los fenómenos de levitación fueron disminuyendo a medida que se desarrollaba la ciencia experimental. El avión de Gusmão, en 1709. La Inquisición lanzó su prohibición sobre la primera máquina volante que recuerda el hombre, la del jesuita Gusmão, quien había llevado sus conocimientos hasta la verdadera ciencia, en América del Sur. Cuando Bartolomeo Lourengo de Gusmão, de la Compañía de Jesús, fue a Lisboa en 1708, estaba decidido a construir una especie de avión cuyo secreto conocía. En Bolivia, feudo de los incas, tuvo la revelación de la ciencia desconocida de un pueblo americano muy antiguo, cuyo origen se perdía en la noche de los tiempos. Los jesuitas, con la inteligencia y el espíritu de investigación que los caracterizan, comprendieron inmediatamente que los autóctonos de las Indias Occidentales podían aportarles, además del oro, las esmeraldas y el cobre, los rudimentos de un conocimiento ignorado por Europa. Aprendieron también de ellos la fórmula médica más famosa de todos los tiempos, la de la quinina. Con estupefacción, Gusmão había descubierto el secreto de ingenios para levantar, para destruir, para volar. A comienzos del siglo XVIII había considerado como realizable la máquina volante atmosférica. Ante todo, el jesuita empezó por ponerse en regla con Dios y con el poder temporal, dirigiendo un informe y una petición de autorización al rey Juan V. Analizaba las ventajas que podría asegurar su máquina a la corona de Portugal, efectuar por aire viajes mucho más largos y rápidos que por tierra, franquear los mares y las montañas más allá de 200 leguas por día, dirigir los ejércitos, socorrer a las plazas sitiadas, explorar el mundo hasta los polos, transportar mercancías y, en fin, honrar a la nación portuguesa y darle en el aire la supremacía que ya tenía en los océanos. El 17 de abril de 1709, el rey le dio una respuesta favorable y una pensión de 600.000 reis, que permitió a Gusmão ponerse a trabajar inmediatamente. Se ha escrito mucho sobre su ingenio, que sería admirado por miles de personas. En realidad, el jesuita vigiló celosamente para que se conservara el secreto, y solo la Biblioteca Vaticana posee sus planos precisos. Se cree que se trataba de un avión provisto de tubos horizontales que servían de toberas o de fuelle y que enviaban una corriente de aire a una vela dispuesta a guisa de bolsillo vuelto del revés. La máquina tendría el aspecto de un ave, con cabeza, cola de dirección y alas batientes. Un segundo mecanismo, basado en un efecto magnético realizado por bolas de ámbar y esferas atractivas colocadas por encima de la vela, desempeñaría un papel realmente misterioso. El padre Manuel Antonio Gómez, físico jesuita, habla de globitos llenos de hidrógeno y de una generadora de gas. Sea como fuere, el 5 de agosto Gusmão hizo volar su aparato ante el rey y la corte en pleno, hasta una altura de 20 palmos. Pero al declararse fuego a bordo, la nave aérea tuvo que hacerse aterrizar y costó trabajo apagar el incendio. El jueves 30 de octubre, nuevo ensayo, coronado por el éxito en el patio de la Casa de India. El aparato voló muy alto y bajó intacto. El invento suscitó entusiasmo y se le dio un nombre, pasarola o góndola volante, y Gusmão, promovido a académico y limosnero real, recibió el sobrenombre de El Volador. Luego, de pronto, el silencio. La Inquisición había considerado el invento peligroso, tal vez satánico, y Bartolomeo Lourengo de Gusmão tuvo que suspender sus pruebas y quemar sus planos. El primer avión, apenas acabado de inventar, había sido prohibido y Gusmão, obediente, no reveló jamás el secreto del mecanismo. Los platillos volantes. La ufomanía. Se ha de reconocer, la mayoría de los hombres no creen la existencia de estos ingenios, sean o no interplanetarios. Es cierto que esta reticencia viene apoyada en las bromas reproducidas muchas veces por la prensa, que indujeron a errar a los sabios y a los investigadores serios. No cabe la menor duda de que estas bromas han impresionado vivamente la credulidad popular. Pero sería injusto y absurdo negar pura y simplemente la existencia de los platillos volantes. Desde luego, nuestro atavismo cristiano, impresionado por la creación bíblica de un universo sometido al hombre, nos incita a la reticencia. Las fuerzas de la costumbre mesuran la imaginación, y la increíble estrechez de ciertos espíritus son elementos que juegan contra la adopción de toda idea nueva. Sin embargo, cuando el hombre es incapaz de asegurar su salvación, mira al cielo, decía Jung. Y aunque cercada por los detractores, una humanidad incrédula se ha arrojado, sin discernimiento, en la aventura de los platillos volantes. Un ingenio de este tipo fue el que estalló sobre la taiga siberiana en 1908. Se dice que la gran explanada de Baalbek era un área de partida para los ingenios interplanetarios. Negación y afirmación sistemáticas disgustan a los espíritus iluminados. En realidad, no se puede admitir que la Tierra sea una isla espacial, en realidad, sin nexo ni comunicación posible con el resto del universo. La cadena del tiempo es demasiado inmensamente larga como para otorgar una civilización científica solo a los pequeños milenios que son nuestros, al punto minúsculo que representan en dicha cadena los periodos históricamente conocidos. La cadena del tiempo es demasiado inmensamente larga como para otorgar una civilización científica solo a los pequeños milenios que son nuestros, al punto minúsculo, que representan en dicha cadena los periodos históricamente conocidos. Ahora bien, si los extraplanetarios vinieron o vendrán un día a la Tierra, habrá que imaginarlos en astronaves mucho más extraordinarias que nuestros cohetes. Se dice que estos platillos volantes son silenciosos, deslumbrantes de luz, tales como los describía Garcilaso de la Vega. Los egipcios y los romanos, que los conocieron, los llamaban discos luminosos. Desde tiempos inmemoriales han dejado un recuerdo y una leyenda, entrevisión de una verdad primera, en particular en esa América del Sur hacia la que nos vemos llevados sin cesar como atraídos por una oscura fuerza. Los venusianos del monte Shasta. En su libro Les Civilisations Enconi, Sergei Hutin escribe: en las montañas de California se observa de cuando en cuando una extraña y deslumbrante luz, como el flash de un fotógrafo, que sería producido por hombres misteriosos. Se explican toda clase de relatos legendarios que se sitúan en el monte Shasta, en el extremo norte del macizo montañoso de Sierra Nevada. El majestuoso monte Shasta, de difícil acceso, es un viejo cono que muestra aún periódicamente ligeros signos de actividad volcánica. En todo este distrito de la Carolina septentrional se señala la presencia de hombres extraños, surgidos a veces de los bosques para hacer trueques con los habitantes de las montañas. Estos hombres son altos, agraciados, ágiles y de frente muy alta. Llevan un peinado especial del que una extremidad inferior les cae sobre la parte alta de la nariz. Hasta aquí no hay nada de extraordinario. Puede tratarse muy bien de una tribu india que haya conseguido mantenerse en el bosque, en una región poco frecuentada por los representantes de la autoridad. Pero el misterio se intensifica. A veces se celebran misteriosas ceremonias en torno a grandes hogueras, pero es imposible acercarse a ellas. Los testigos quedan inmovilizados por vibraciones que parecen dejarlos clavados en el suelo. Desde que los ingenios volantes no identificados entretienen tan abundantemente la crónica, los misteriosos hechos del distrito californiano del Monte Shasta se atribuyen gustosamente a los venusianos. La idea de un pueblo ignorado que estaría establecido allá abajo, en una ciudad subterránea, puede relacionarse con hechos curiosos. Por medio del telescopio, un astrónomo norteamericano, el profesor Edgar Lucien Larkin, exdirector del Observatorio del Monte Low, pudo observar de lejos una cúpula metálica dorada, circuida de extrañas construcciones. Sergei Hutin prosigue: automovilistas que han circulado por carreteras forestales apartadas se han encontrado de pronto con hombres de una raza desconocida, vestidos de blanco, de largos cabellos rizados, de estatura majestuosamente elevada, y que desaparecían ante cualquier intento hecho para entrar en contacto con ellos. Mucho antes de la oleada de ufomanía, testigos fidedignos pudieron observar extrañas naves aéreas vistas por otra parte, mucho más al norte, hacia las Aleutianas y Alaska. Todos estos ingenios volaban sin hacer el menor ruido. Una tradición californiana pretende que existe un túnel bajo la base oriental del Monte Shasta y que lleva a un lugar misterioso donde se encuentra una ciudad de casas extrañas. El humo que se escapa periódicamente del viejo cráter provendría no de fenómenos plutónicos, sino de la misteriosa ciudad perdida. ¿Qué pensar de esta seductora hipótesis? El Caballero Negro. Por otra parte, en los medios astronómicos y astronáuticos, se sabe que en la región del Monte Shasta, en América, y en el Xinjiang chino, ocurren cosas misteriosas. Finalmente, astrónomos americanos, rusos, italianos y sin duda también franceses saben que desde el 26 de noviembre de 1958, o sea, un año después del lanzamiento del primer Sputnik, un satélite desconocido, que emite en una lengua no identificada, captada a menudo en Italia, circunnavega la Tierra. Este satélite, en ausencia de toda identificación precisa, ha recibido un nombre: el Caballero Negro. Los sabios de la base rusa del Xinjiang se desplazarían a bordo de este satélite, que regresa periódicamente a su base. Los técnicos presuntamente enterados objetan: las velocidades, las aceleraciones de los platillos volantes son científicamente insoportables para un organismo humano. Esto es lo que se creía antes de que Gagarin, Titov y Shepard girasen en torno a la Tierra a más de 40.000 kilómetros por hora. ¿Y quién puede asegurar que los ingenios extraplanetarios navegan en estado de cuerpos sólidos? La cuestión de la velocidad, del calentamiento de los metales y de la aceleración no serán obstáculos en la astronáutica de mañana, cuando en algunas horas, o en algunas fracciones de segundo, o instantáneamente, los cosmonautas terrestres lleguen a estrellas distantes de nosotros 10 millones de años luz. El problema de los ovnis debe ser estudiado y abordado con la mayor seriedad, ya que si no existen actualmente, es probable que existan bien pronto y que existieran en otro tiempo. Una corresponsal de Calvados colecciona todas las informaciones mundiales referente a los UFO y efectúa con el telescopio observaciones extremadamente interesantes. Las informaciones y observaciones son registradas en pequeños opúsculos mecanografiados, casi siempre sin la menor interpretación, al objeto de permanecer fiel al hecho en bruto. He aquí lo que vio y anotó nuestra corresponsal al observar la luna. El 17 de noviembre de 1959 vi durante 10 minutos un arco luminoso por encima del cráter Platón, después de lo cual desapareció la luz. El 5 de noviembre del mismo año vi una luz parpadeante en el cráter Aristarco, y más tarde por la noche, dos objetos redondos luminosos abandonar la luna a toda velocidad. En 1960 vi el lado oscuro del cráter Vitelo, completamente iluminado durante 5 minutos, después de los cuales desapareció la iluminación. El 19 de abril de 1961 vi parpadeos luminosos en el cráter Aristarco. Cinco objetos abandonaron la luna por el lado este a unos 15 segundos de intervalo, observando la luna. Frank Halstead, administrador del observatorio de Duluth, Minnesota, cree que Marte constituye una base de platillos volantes procedentes de un sistema solar distinto del nuestro. En tal hipótesis, las observaciones de nuestra corresponsal permitirían suponer que la Luna sería asimismo una base de ingenios no identificados, base ya de partida, ya de etapas o de parada o refresco. El 11 de diciembre de 1947, el inglés Hodgson vio puntos luminosos en el lado oscuro de nuestro satélite. Numerosos astrónomos en diferentes épocas han observado fuentes luminosas importantes en el cráter Aristarco. Una X en el cráter Eratóstenes, la letra R, gamma, en el cráter Littrow, y una disposición de cuadros contiguos en el cráter Platón. Habremos de concluir en que estos cráteres lunares son frecuentados tanto por los autóctonos como por los extraplanetarios. La segunda eventualidad no podría descartarse, de un modo especial en lo que concierne al cráter Platón, donde se multiplican las luces o señales misteriosas, particularmente en las épocas en las que el planeta Marte se halla más cerca de la Tierra. Estos relatos, estos hechos, si fuesen ciertos, subvertirían evidentemente el orden social terrestre y demostrarían que unos extraterrestres vigilan nuestro planeta, que nos visitan de cuando en cuando e incluso tal vez se inmiscuyan en nuestra actividad. Ahora bien, nosotros, haciendo de abogados del diablo, declaramos que nada prueba, nada aporta ni siquiera un indicio válido de una tal intervención. En resumidas cuentas, que el fenómeno que imaginamos se parece sensiblemente a la bola de fuego que, durante un huracán, cae del cielo y empieza a rodar a pequeña velocidad en tomo a hombres espantados. Para abordar todas las posibles suposiciones, digamos que los platillos volantes son ya meteoritos, ya meteoros, ya fenómenos del tipo bola de fuego. En consecuencia, ¿hemos de negar su existencia y la intervención de extraterrestres? Nos guardaremos muy bien de ello, pues lo que parece razonable no es forzosamente la expresión de la verdad. Aun cuando los platillos volantes constituyan una aberración, un espejismo, una alucinación, deben ser tomados en serio, estudiados y considerados como posible o teóricamente verdaderos. Por otra parte, la hipótesis de su realidad suscita otra hipótesis que explicaría su no intervención en los asuntos de los hombres. Se ha dicho que los astronautas de los platillos volantes temerían a los hombres. Es poco verosímil, pero, por el contrario, se puede conjeturar que el condicionamiento biológico terrestre u otros imperativos pueden explicar un retraso en la toma de contacto. Para nuestro concepto del tiempo, este retraso, esta moratoria que lleva ya siglos o milenios, parece inadmisible, pero lo cierto es que ignoramos lo que para los extraterrestres representan el tiempo y la duración. Para seres venidos de estrellas distantes de nosotros varios años luz, para seres que hayan resuelto el problema del espacio y vencido el muro de la duración mediante una instantaneidad relativa, una contracción o una elongación infinita del tiempo, dos milenios tal vez sean el equivalente de algunos segundos terrestres. El problema de la entidad del tiempo en la aventura cósmica no es demasiado imperceptible como para que podamos evaluarlo con nuestras medidas arbitrarias. En otras palabras, la explicación de los ovnis es, sin duda, incompatible con los datos de nuestra ciencia experimental. La victoria sobre el espacio y el tiempo supone para los hombres del espacio un conocimiento, una ciencia de la que tenemos solo una idea aproximada y en la que se puede incluir el secreto del viaje en el tiempo mediante desintegración y reintegración. Según esta hipótesis, los viajeros del cosmos podrían reintegrarse por sustitución, es decir, venir a vivir en un cuerpo o en un espíritu terrestre, sin modificación sensible del aspecto de este último. Hipótesis audaz, pero más razonable en su extravagancia que el intento de disfrazar a los extraterrestres con una personalidad parecida a la nuestra. En este caso, los viajeros del cosmos, sin que lo sepan los personajes físicos en los que moran, tal vez se hayan instalado en los puestos de mando de los gobiernos, cuyo destino dirigirían. La máquina de viajar en el tiempo. Es difícil permanecer razonable cuando se aborda el misterio del tiempo. Alguien dijo, el tiempo es Dios, ya que es infinito, eterno, incognoscible y todopoderoso. Las dimensiones, las nociones, todo lo que es material y todo cuanto no lo es, todo puede desaparecer, salvo el tiempo, que desafía hasta la nada. El tiempo azul o negro, indestructible y paciente, tejido de silencio y de inaccesibilidad, indomable. En el terreno científico, el tiempo es una incógnita que se interpreta y adecúa siempre a fin de cuentas, con un error inevitable. No sabemos absolutamente en qué año vivimos, 1900XX, 1900YY, 1900ZZ, son aproximaciones apoyadas en una incertidumbre mayor, la fecha del nacimiento de Cristo. El viaje en el tiempo es posible, y esto es lo que muestra su carácter absolutamente excepcional. Es posible prácticamente e imposible en teoría. Por el momento, recorrer la cadena del tiempo presenta grandes imposibilidades técnicas e incluso imposibilidades teóricas. Sin embargo, la ciencia resolverá este problema. Quizá ya lo resolvió en otro tiempo, puesto que la contracción del tiempo mediante la velocidad permite emitir hipótesis cada vez menos inverosímiles. El viaje en el tiempo no está ligado solo a la curiosidad de los hombres, sino que afecta asimismo a la conquista espacial. La estrella más cercana a la Tierra, Alfa de Centauro, se halla en efecto a 4,5 años luz, lo cual, a la velocidad de 36.000 km por hora, representa ya un viaje de 130.000 años, es decir, una imposibilidad práctica. Sin embargo, parece ser que los astronautas de los platillos volantes, si es que existen, han encontrado la solución del problema ya contrayendo el tiempo, ya contrayendo el espacio. Tenemos la premonición, la certeza incluso de que el tiempo y el espacio del viaje serán un día vencidos y los hombres podrán ir, en una fracción de segundo, hasta lejanas fronteras del cosmos. Tal vez mediante una operación matemática, quizá por desintegración, reintegración y transmisión de la personalidad a la velocidad del pensamiento, que es infinitamente mayor que la de la luz, es decir, a la velocidad cero. El ingeniero Émile Drouet, en espera de esta lejana posibilidad, se ha intentado un ensayo serio, y lo ha llevado a cabo un francés, el ingeniero astrónomo Émile Drouet. Durante años hemos participado en los trabajos de Émile Drouet, en unión de una química, Lucille Berthelot, y un teniente del Ejército del Aire. Un cuadro sinóptico pegado en la pared de nuestro estudio nos recordaba las primeras bases de partida. Velocidad cero, igual eternidad. 300.000 más X es igual a pasado. 0 menos X es igual a futuro. El problema de 300.000 más X no había tardado en convertirse en un aparente absurdo. Imaginemos un cañón apuntando contra nuestro pecho. Se introduce en el cañón un obús que será siempre, en hipótesis, propulsado a una velocidad de 300.000 km por segundo. ¿Qué pasará? ¿Seremos traspasados, volatilizados, desintegrados? No. Al superar la velocidad de la luz, el obús volverá al pasado. Es decir, retornará a las manos del sirviente, al obusero, al arsenal, a la fábrica, a la mina. Jamás saldrá del tubo del cañón y seguiremos sanos y salvos. Pero, ¿cómo imaginar esta partida del obús a 300.000 kilómetros por segundo? He aquí cómo establece Emil Drouet, en primer lugar, su proyecto y seguidamente una maqueta. La Tierra gira sobre sí misma y alrededor del Sol. El conjunto gira en espiral en el cosmos, con destino a la constelación de Hércules, donde nuestra galaxia se sumergirá en X millones o miles de millones de años. Sintetizando al extremo, la Tierra se encamina desde la nebulosa original hasta la constelación de Hércules. Desde luego, el tiempo es inmutable, y somos nosotros los que pasamos. Nosotros, el globo, las montañas, los océanos, las ciudades, las casas, los hombres, como si en una cadena vibratoria una sucesión de imágenes nacieran y murieran sin cesar. Esta cadena vibratoria, infinita, parece correr como un paisaje visto desde un tren, cuando en realidad el único que se mueve es el viajero. Para Dios, eterno, todos los tiempos son presentes. No se podría admitir la eternidad si se le fijara un comienzo y un fin, un pasado y un futuro. Para el trayecto nebulosa constelación de Hércules, o dicho de otra forma, Ponex, Apex, la Tierra se sitúa, por ejemplo, en la cifra del año 1000, para el siglo del Gran Miedo, en el 1789, para la Revolución y en 1914, para la Gran Guerra. Admitamos que vamos a emprender un viaje al pasado hasta el año 1000. ¿Qué pasará? Hemos de abandonar nuestro siglo XX a bordo de un cohete espacial muy rápido, perpendicularmente al plano de la eclíptica en dirección a Ponex, hasta el punto teórico en que se encontraba la Tierra del año 1000. Pero no la veremos jamás. En efecto, hemos adoptado una longitud de onda-tiempo en perpetuo crecimiento, y solo percibiremos los seres y los objetos que estén de acuerdo con esta longitud de onda. Y cambia de universo continuamente a un cierto ritmo desconocido de periodo segundo para la percepción retiniana, que lo hace morir X veces por segundo y resucitar otras tantas veces. Esto se llama envejecer. Así pues, estamos en el Ponex, en las puertas del año 1000, que se ha de poner de acuerdo con la longitud de onda-tiempo. Una segunda nave espacial que ha seguido a la nuestra lleva a bordo un radar de modulación de frecuencia que nos pone de acuerdo con esta longitud de onda del año 1000, o con una armónica. Inmediatamente abandonamos nuestro siglo XX, lo perdemos de vista y percibimos el reino francés del rey Roberto el Piadoso, donde nuestro cohete, que ha sufrido la misma transformación que nosotros, puede posarse. El aparato queda liberado instantáneamente de la gravedad gracias a una doble rotación que engendra la aceleración centrífuga, compuesta por el efecto Coriolis, la cual es perpendicular a los ejes horizontales de una batería de giroscopios dispuestos en el interior. Basta que esta fuerza sea igual a la gravedad. Este viaje al pasado era un viaje sin retorno. El proyecto definitivo preveía un toro astronáutico antepasado y padre de los platillos volantes. Este toro, propulsado desde el ecuador por la fuerza centrífuga de la Tierra, era un ingenio perfectamente realizable, infinitamente más racional, más inteligente y más científico que los Sputniks rusos y los cohetes norteamericanos. A bordo del toro de Emil Drouet se encontraba el radar de modulación de frecuencia que formaba cuerpo con el ingenio y sincronizaba con el mismo, permitiendo viajes hacia el Apex y el Ponex sin necesidad de regresar a una base. La única base fija, obligatoria, anclada en el tiempo y en el cosmos, era la energía del vacío, como en la gravitación, que existía tanto en el año más 1000 como en el menos 250.000. Se comprenderá la importancia del descubrimiento del ingeniero sabiendo que su toro astronáutico, de 200 metros de diámetro, donde tal vez se encontraba realmente el peligro, si bien había sido calculada la resistencia de los materiales, provisto de giroscopios, giraba en torno a un lago ecuatorial y era propulsado por la fuerza centrífuga terrestre a la velocidad inicial de 108.000 km por hora sin aceleración. Estos 108.000 km por hora son exactamente la velocidad de rotación de la Tierra alrededor del Sol. Por tanto, Nos acomodamos muy bien a la misma, así quedaba resuelto teóricamente el problema del viaje en el tiempo. La victoria de Waterloo. Esta solución del viaje en el tiempo dejaba en pie muchos puntos oscuros. Volvamos de nuevo a nuestra hipótesis. Los viajeros del tiempo marchan hacia la Tierra de 1815, a Waterloo, guían a Gorucci al campo de batalla, derrotan a Blücher y dan la victoria a Napoleón. Vayamos más lejos. Nuestros viajeros marchan hacia el año 1769 y dan muerte a Napoleón niño. Napoleón no existirá jamás. ¿Cómo conciliar lo inconciliable, lo que fue con lo que no fue jamás? ¿Napoleón victorioso cuando fue derrotado? El ingeniero Drouet no quería oír hablar de este evidente absurdo. Para permanecer en el terreno de la lógica y llevar la experiencia hasta el final, hubimos de lanzar una fascinante teoría, las armónicas de la cadena vibratoria de la vida. La historia de los hombres, la vida de los hombres se desarrollaba de acuerdo con una cadena vibratoria de vida, o cadena principal. En esta cadena, y tomando el caso de Napoleón, nos encontramos con el golpe de estado de 18 Brumario, con Bonaparte primer cónsul, coronado emperador, la victoria de Austerlitz, la abdicación de 1814, Waterloo en 1815 y la muerte en Santa Elena en 1821. Recordemos los antiguos radioreceptores, los de 1927, tan poco selectivos que se cogía una emisión a la vez en la longitud de onda de 522 metros y en todas las armónicas de 522, o sea, 696 metros, 870 metros, 1040 metros, etc. Se podía, conectando sobre los 1044 metros, oír al mismo tiempo un poema en 1044 metros, música española en 870 metros y a una cantante de ópera en 522 metros. Sin embargo, a igual potencia de emisión, el poema dominaba las otras percepciones y la música y el canto constituían únicamente un fondo sonoro. Pues esto es lo que se produce con las vibraciones. Todas son armónicas y la cadena de la vida tiene armónicas en las que Napoleón nació, ganó unas batallas, perdió otras y murió en Santa Elena. Si los viajeros se desplazan en el tiempo, aterrizarán matemáticamente en una de las armónicas, cuyo número es infinito. En esta armónica, todo ocurre como en la cadena principal, pero empuntillado, si puede decirse así, o aún de una manera revocable, ya que a fin de cuentas, se trata solo de una inducción. Si se hace pasar una corriente propia a esta armónica, esta corriente la captará. Así pues, en la armónica número 1, los viajeros del tiempo podrán hacer ganar a Napoleón en Waterloo, y en 1821 será el amo del mundo. En la armónica número 2, Bonaparte fracasará en su golpe de estado, será condenado a muerte, indultado y enviado al exilio. En la armónica número 3, fracasará también en 18 Brumario, huirá y acabará su vida en un monasterio. En la armónica número 4, los viajeros aportarán consigo un virus gripal y Bonaparte morirá a los 8 años. Napoleón no existirá jamás. He aquí, tal vez, resuelto un problema con el que chocan todos los teorizantes: volver atrás en el tiempo, modificar el desarrollo de la historia y, sin embargo, conservar la verdad histórica vivida. Admitimos, escribió el ingeniero astrónomo, la simultaneidad de los contrarios y el principio de las armónicas de la cadena de la vida, perceptibles en el astral de la pantalla de un radar de modulación de frecuencia. El viaje en el tiempo, pasado y futuro, según el proyecto de Émile Drouet, se componía de una primera parte técnicamente realizable, o lo que será en un próximo futuro, el viaje hacia el Pónex y el Apex con el toro astronáutico. De una segunda parte incierta, la sincronización con el radar de modulación de frecuencia, y de una tercera parte hipotética, la teoría de las armónicas. ¿Y si ya estuvieran entre nosotros los viajeros del tiempo? ¿Y si se ocultasen en el interior del monte Shasta? Resulta curioso señalar, aunque solo sea para los archivos del tiempo por venir, que los teorizantes avanzan esta hipótesis. Se puede admitir que de aquí a varios siglos o tal vez milenios será una realidad y una posibilidad práctica el viaje en el tiempo. Ahora bien, si por ejemplo en el año 5000 los hombres pueden remontar el pasado o recorrer el futuro, es verosímil pensar que sientan el deseo o la curiosidad de integrarse en nuestra época. ¿No serán los platillos volantes el modo de locomoción de estos piratas del tiempo? Nuestros sabios, los magnates del capitalismo, del marxismo y de toda potencia social o política, tal vez sean viajeros del tiempo. ¿Actuarán con fines lucrativos o como conductores iluminados? ¿Cómo saberlo? Semejantes a Moisés y a todos los grandes iniciados de la historia, que tal vez eran hombres de los años 5000, 10000 o 100000 después de Jesucristo, mantendrían en secreto su carácter, su naturaleza, sus conocimientos superiores en biología y en física trascendente. Al identificarse con la conquista del cosmos, el viaje en el tiempo, durante tanto tiempo sin resolver, constituirá el muro de la defensa que unas fuerzas superiores parecen haber levantado entre el hombre y los conocimientos sacrílegos. Pero el hombre no le tiene miedo a nada, ni siquiera a su destino trágico, y aunque haya de perder por segunda vez su parte de paraíso, forzará la puerta prohibida. Dios y las sociedades secretas. En la plaza mayor de mi pueblo estaban la farmacia, la relojería, la tienda de comestibles, la iglesia y el taller de carretero, cuyas puertas estaban siempre abiertas, y bajo el castaño se veían las grandes y bonitas carretas guarnecidas de hierro pintadas de azul de París. Y estaban los nogales del padre Boileau, en los que jugaban, juntos, el gato de la comadrona y los niños de la plaza. Y estaba el abrevadero, al que los bueyes, los caballos y los asnos iban a beber, apresuradamente, antes del toque del ángelus de la noche. Había esto y 100 cosas más, que se entremezclan y atornasolan en el recuerdo. Había esto, y luego hubo las guerras. No hay farmacéutico en la placita de mi pueblo, ni carretero, ni relojero, ni comadrona, y los nogales del padre Boileau han cedido su lugar a construcciones en cemento armado. Ya no van a abrevarse los animales, que han sido reemplazados por los automóviles. Han acabado las placitas en las que se agrupaban las tiendas, como en la Edad Media. Han acabado los caminos polvorientos. Lo pintoresco solo vive ya, en algunos lugares privilegiados, sus últimas horas de gracia. Estas líneas y otras por el estilo obsesionan largamente el recuerdo de los hombres de otro tiempo, que ven con espanto cómo se abren las puertas de la nueva era. Pero, ¿en qué se convierte Dios? Incognoscible e insondable, nos da a conocer la naturaleza de sus designios. Son los hombres los que han tomado la costumbre de revelarlos en su lugar. Él está ausente, proclaman los ateos. Una nueva concepción de Dios se forma en el espíritu del hombre, aseguran los evolucionistas. Los astronautas de los cohetes espaciales no pueden llevar, bajo sus indumentarias de plástico, el mismo escapulario que los cruzados bajo sus cotas de mallas. Según estos teólogos, los hombres de la nueva era, sumergidos en la tranquilidad psíquica y en los paraísos artificiales de la farmacología, podrían incluso prescindir para siempre de la providencia. Es importante observar que la desazón de Dios, que inquieta sensiblemente a los medios cristianos, budistas e israelíes, se considera como una consecuencia de los descubrimientos científicos. Antes del advenimiento de la ciencia, aseguran los nuevos teólogos, el hombre estaba desarmado ante todo lo que para él era sinónimo de peligro: terremotos, ciclones, maremotos, rayo, hambre, incendio, guerra, enfermedad. Cuando temblaba la tierra o cuando se extendían el hambre y la peste, cuando las lluvias torrenciales inundaban los valles y cuando la sequía aniquilaba las cosechas, los hombres oscurantistas acudían a los únicos remedios posibles, los sortilegios y la oración a Dios. En acción de gracias o en reconocimiento por una gracia presuntamente obtenida, los hombres construían iglesias, catedrales y honraban a los representantes de Dios en la tierra. Luego vino la ciencia. En algunos años, especialmente durante el siglo XIX, los hombres descubrieron una parte de los secretos ocultos y perdieron, frente a la desgracia, su viejo sentimiento de impotencia. Retiraron una parte de la fe que habían puesto en la protección divina y la depositaron en el pararrayos, contra el fuego del cielo, en la conserva, contra el hambre, en la organización social, contra el incendio y la guerra, y en los medicamentos contra la enfermedad. el dios de los hombres conservaba aún una parcela de poder. Con el siglo XX y los últimos inventos, disminuyó aún más la fe en el poder de Dios. Quedan las últimas calamidades, el cáncer, la guerra, la bomba atómica, la inseguridad social. Pero los hombres no piden ya nada a Dios. No esperan ya de una revelación o de una bondad divina el remedio contra el cáncer. No esperan ya de una revelación o de una bondad divina el remedio contra el cáncer. Lo esperan de los sabios y opinan que 10.000 millones están mejor empleados en la investigación científica que en las oraciones y en los cirios de ofrendas. La ciencia sustituye a Dios. Para el sabio, el problema no se halla en la autenticidad, sino en la naturaleza de la deidad. Inclinado sobre el microscopio, lleva a un concepto que lo maravilla y lo inquieta. Bajo la luz y las lentillas de su instrumento, el misterio inicial de la vida, el de la molécula viva, se niega a entregar su secreto. El biólogo queda, ante todo, sorprendido por la inteligencia de lo que él creía que era un simple germen de vida, algo mecánico. En lo infinitamente pequeño que analiza, palpita una central de información, de dirección y de construcción que, con su perfecta ordenación y su genial distribución, supera las centrales de nuestra propia civilización. La macromolécula es un arquitecto que distribuye sus órdenes a las legiones de albañiles encargadas del trabajo, de acuerdo con un plan original guardado en la central que solo posee la inteligencia. Se da la orden. Hay que construir un caballo, un pájaro, un pez, un hombre. Inmediatamente, los albañiles se afanan, construyen, levantan, tejen. Estos laboriosos albañiles tienen una inteligencia limitada. Necesitan estar unidos a la central por medio de coordenadas magnéticas, pero construyen al hombre a partir del plano original, sin olvidar nada. El hombre niño, es decir, en crecimiento no acabado, participa a sí mismo, con su inteligencia subconsciente y un recuerdo milenario, en su edificación magistral. En una veintena de años, los albañiles han levantado 70 kilogramos de edificio a una altura de 1,72 metros, y entonces saben que el plan está realizado. El hombre está construido a partir de millones de centrales atómicas y, sin embargo, posee también una central eléctrica, su cerebro. Realizada en maqueta, a la escala del laboratorio, la construcción celular se presenta como una verdadera selva de tinglados, de mástiles, pilares, como un entrelazado de hilos, de empalmes, de cortacircuitos. Todas las centrales eléctricas del globo reunidas corresponderían solo, por su complejidad, a un ínfimo fragmento del tejido. Y esta trama de pesadilla, esta textura que se expresa en progresión geométrica que prolifera y crea, y la supercentral psíquica que capta, sin duda, la vida sutil del cosmos. Todo lo que constituye el Himalaya molecular del hombre parte de un pequeño punto central, aún desconocido, inmerso en un magma, un pequeño punto en el que se contrae y late como un corazón algo intenso, prodigiosamente inteligente y misterioso. En este punto se halla la vida, y este punto es ese algo. Y por lejos que busquen los abismos electrónicos de la materia viva, por lejos que alcance su potente microscopio, el sabio llega siempre al microcosmos en pulsación, donde palpita ese algo. ¿Se halla aquí el comienzo del mundo? ¿El fin de la creación que se desarrolla en lo infinitamente grande? Porque mediante la supercentral psíquica parece ser que la creación humana percibe, recibe una inducción de todo el cosmos eternamente presente, de toda la creación y de todas las criaturas, Aristóteles, Platón, Descartes, Curie, Berson, Einstein, una inducción que anima a la supercentral y le da su potencial y su cualidad. Lo infinitamente pequeño, desconocido, y lo infinitamente grande, insospechado. Eso es el hombre que se inclina sobre el microscopio, que reflexiona y se interroga. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde está Dios? Algunos sabios no quieren interrogarse, pero nadie que haya mirado a través del microscopio se atreverá a afirmar: Dios no está aquí. Para el biólogo, Dios no es Júpiter tonante o el terrible patriarca de la Biblia, sino más bien la razón desconocida y maravillosa que da una vida y un sentido al universo. Los antiguos sabían que todo está en todo y que lo más grande es la imagen de lo más pequeño. pero es muy dudoso que el Dios que palpita bajo la luz mortal de los microscopios electrónicos haya enviado jamás profetas a la humanidad de otro tiempo. La luz y el calor desarrollados por el microscopio electrónico matan el núcleo viviente. Estos profetas debieron de silenciar al Dios real, desvelando solo a un Dios virtual concebible y ocultando las verdades esenciales en la parábola y la alegoría. Evidentemente, la religión de los hombres nuevos debe integrarse en el cosmos, integrar a sí mismo todo el cosmos y evolucionar con las adquisiciones científicas e intelectuales. Han llegado los tiempos. Para los que saben ver, la razón desconocida no sigue presente y milagrosa en sus más humildes manifestaciones. Un Dios nuevo. El Herodium es una planta que lleva su semilla en el extremo de una arista. En el tiempo oportuno se asiste a un verdadero prodigio. La arista terminal se enrosca y se inclina hacia el suelo. Cuando la semilla toca el suelo, la arista se enrosca y desenrosca a la manera de una perforadora. Una vez hecho el agujero en el suelo, cuando la semilla está alojada en su alveolo, la arista se retira y se marchita. Cuando la semilla está alojada en su alveolo, la arista se retira y se marchita. ¿Hemos de ver una vez más la intervención de Dios en esta inteligencia de las cosas? ¿Hay que buscar un nuevo Dios? En 1961, tras la serie de pruebas atómicas norteamericanas y tras el estallido de la bomba rusa de 50 megatones, las mujeres desfilaron no ante iconos, sino ante los laboratorios, blandiendo pancartas en las que se leía: «No a la bomba atómica, salvad al mundo de la catástrofe». No rezaron a Dios, abordaron directamente a los sabios responsables de Hiroshima, de Nagasaki, de Bikini. Los profetas interplanetarios. Cuando la Biblia dice: «Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, Enoc fue llevado vivo hacia otra morada de la casa de su padre», convendría dar un sentido literal a estas frases. Por tanto, el cielo en cuestión sería el verdadero cielo, el cosmos. Elías y Enoc, una vez cumplida su misión en la Tierra, serían llevados por un cohete o por otro ingenio espacial al astro de los extraterrestres, soberanos de nuestra galaxia. Como se sabe, Moisés, Elías, Eliseo y Enoc son héroes de la historia de los judíos. No se sabe de qué raza era Moisés. Elías, suscitado por el Señor para apartar a Israel de los falsos dioses, era experto en toda clase de magias y sabía, como el gran patriarca, encender eléctricamente fuego en el Carmelo y fulminar a sus enemigos a distancia. Su desaparición es extraña y milagrosa. Fue arrebatado en un carro de fuego. Enoc es la encarnación perfecta del viajero interplanetario, que explica sus conocimientos mediante la interpretación de sus visiones. Su obra escrita, el libro de Enoc, es una suma teológica y cosmogónica sorprendente. Enoc explica los amores de los ángeles, hombres del espacio, con las hijas de los hombres, los nacimientos de mutantes y las calamidades que se derivan de ello. Describe sus maravillosos viajes a diferentes partes del cielo y de la tierra. Declara conocer los secretos del universo, anuncia al Mesías y revela un impresionante saber sobre las estrellas, los planetas, sus movimientos, sus influencias, sus posiciones. Según la tradición, inventaría la escritura, la aritmética, la astrología y se le da el título de Padre de los Iniciados o Padre de los Dioses. Finalmente, y lo mismo que Elías, fue arrebatado al cielo. El misterio de la rosa. La rosa es, por antonomasia, el símbolo del secreto guardado, ya que es una de las raras flores que se encierran sobre su corazón. Cuando abre su corola, es a la hora de la muerte. La mayor parte de las grandes sociedades secretas, la Santa Beme, el Temple y la Masonería, tienen la rosa como emblema, y la más secreta de todas, aquella cuyos jefes, sin ignorarse, no se encuentran jamás, la Fraternidad de los Rosacruz, lleva su nombre unido al símbolo hermético de Cristo. Desde la más alta antigüedad, la rosa fue honrada por los dioses y los héroes. Adornaba el escudo de Aquiles, el casco de Héctor y de Eneas, y el escudo de los valerosos caballeros de la Edad Media, con esta divisa de triple sentido: cuanto menos se muestra, tanto más hermosa es. Familiarmente, descubrir el florero con sus rosas significa descubrir un secreto, pero el origen de esta expresión es poco conocido. Ya nuestros antepasados, para imponer la ley del silencio a sus invitados, ponían en la mesa un florero con rosas. Según la buena educación y el honor, toda conversación colocada bajo este signo se mantenía rigurosamente secreta. La rosa tiene un elevado significado esotérico para los pitagóricos, jueces, francos, caballeros, errantes, templarios, caballeros de Rodas, masones, rosacrucianos y alto clero cristiano. En el siglo XII apareció el rosetón de los vitrales de las catedrales. A través de una rosa multicolor, la luz, verdad, entra en los santuarios. Para realizar esa maravilla que es el rosetón de Notre Dame de París, fue preciso que el maestro arquitecto conociera el número de oro, la resistencia del material y fórmulas sabias transmitidas solo a los grandes iniciados de las sociedades secretas. Doquier la rosa entra en juego, el secreto y el silencio la acompañan. En la Edad Media había numerosas posadas que llevaban la palabra Ros en su letrero. Posiblemente estas posadas jalonaban las grandes rutas de Occidente y el camino de los santuarios, y eran administradas por hosteleros afiliados a una sociedad secreta. La enseña indicaba a los viajeros que se encontraban bajo la rosa y que jamás sería divulgado cuanto dijeran o hicieran. Según Charles Nodier, un edicto del Parlamento de Rouen, a finales del siglo XVI, prohibía a los habitantes de la ciudad ir a la Taverne de la Rose y a la Taverne du Rosier. De esta misma época data el cisma de la rosa, que opuso a los iniciados laicos a los iniciados cristianos. Los rosacrucianos serían, en nuestros días, los últimos poseedores de la verdad subrosa, verdad que los grandes ocultistas consideran como la única que proviene directamente de nuestros antepasados. Los superiores desconocidos. Los sabios pueden preservarnos de una guerra cósmica que sin duda alguna sería una catástrofe. En realidad, el problema no es tan simple. Stefan Zamenhof, que trabaja en la sala 419 del College of Physicians and Surgeons en Manhattan como bioquímico, pretende exaltar las facultades cerebrales del hombre actual. El doctor Zamenhof no hace misterio alguno de sus preocupaciones. Mejora el producto humano, es decir, crear superhombres. El 28 de diciembre de 1962, por televisión, explicó claramente que, de ahora en adelante, bastará controlar el ácido nucleico y la distribución de los cromosomas y de los genes responsables de nuestra individualidad y de nuestra esencia de hombres para que nazcan seres superiores. Tales seres, dijo, estarían dotados de un cerebro de una calidad tal que podrían resolver problemas intelectuales y morales que nosotros no estamos en condiciones ni siquiera de formular. Impulsado por una objeción de conciencia, Jan Rosten respondió: ello significaría un atentado contra el patrimonio hereditario, y señalando particularmente a los químicos, no a los biólogos, que según su opinión tienen por finalidad modificar al hombre creado por Dios, añadió: el hombre no está aún maduro para tomar en sus manos la dirección química de su destino. ¿Lo estará alguna vez? Sin embargo, el doctor Zamenhof se coloca en un terreno estrictamente científico y fuera de toda moral especulativa para reafirmar su punto de vista. Si podemos crear al superhombre, hemos de crearlo. ¿Qué será el superhombre? ¿Un señor o un mesías? Es probable que el doctor Zamenhof o sus émulos no se limiten a fabricar un solo sujeto. Crearán asimismo una supermujer, a fin de que el nuevo Adán y su nueva Eva puedan procrear y engendrar la humanidad nueva, que llegaría así a los gigantes semidioses de la antigüedad. Semidioses de un mundo del apocalipsis que habría conocido también la procreación química del superhombre y la desintegración atómica de la especie. Eterno comienzo de un universo inteligente. Los seres de mañana, que aún son únicamente niños, engendrarán mañana una humanidad superior, ¿y para qué destino temporal? ¿Y en espera de qué? Por tanto, el futuro mundo en gestación verá los primeros superhombres. En esta hipótesis, la raza nueva constituirá una casta, y nuestra humanidad retrasada quedaría reducida a los papeles subalternos, robots, esclavos, eslabones entre el animal y el superhombre, o bien entre el Homo sapiens periclitado y el hombre Dios. De todas formas, los dueños quieren venir y destrozarse mutuamente para afirmar su supremacía. En el mundo en expansión en que vivimos, los dueños del mundo quieren afirmarse, salir a la luz o aterrizar, desencadenar una guerra, tal vez a nuestras espaldas, y de todas maneras, fuera de las fórmulas clásicas o secretas que podamos imaginar. Los tiempos ya están aquí. Vamos a vivir un prodigioso acontecimiento del cual la conquista cósmica son los hechos mayores y crepusculares. Pero el destino de la humanidad, tal vez, no sea el de recuperar el paraíso terrenal del alba de los tiempos. La manzana debe ser restituida al árbol del que fue arrancada. He aquí esbozada la historia secreta de la humanidad desde los lejanos milenios en que se desarrolló la prodigiosa ciencia atómica de nuestros antepasados superiores hasta los próximos años que verán el advenimiento de los dueños del mundo. Desde la desintegración atómica hasta la desintegración atómica. Desde la conjuración del gran secreto hasta los nuevos desconocidos superiores. De nuestro grafito, en el que se entremezclan las líneas esbozadas y las curvas de sugerencias. Tal vez brote un día un dibujo menos aproximativo. Las puertas de la historia no se abren sobre un universo muerto. Debemos este reconocimiento al cazador que grabó los guijarros de Lussac les ató, al hombre de Tiahuanaco que esculpió los grabados de la Puerta del Sol, al que grabó las tablillas de Glossel. Lo debemos en homenaje a nuestros antepasados desconocidos. Los secretos solo existen para ser revelados. Más tarde, tal vez dentro de 1 millón de años, nuestros descendientes empezarán de nuevo nuestra aventura y buscarán a su vez a sus antepasados superiores del Cuaternario, que hayan podido, como ellos, conocer el secreto del fuego infernal. Quiera el cielo que en una piedra rubia y plana, algún pastor paciente y aplicado haya grabado, para pasar el rato, un croquis de cohete sidral y la silueta de una bonita contemporánea. Entonces, los hombres del Quinternario, con un poco de suerte, podrán encontrar la prueba de que ya en otro tiempo, en la prehistoria de los tiempos desconocidos, unos antepasados superiores habían ya conocido el viaje en el cosmos, las ondas que llevan el sonido y la imagen, y por supuesto, la fisión atómica que cierra las puertas del tiempo.